See You Later, así con el ritmo de Le Tigre y su track Decepticon, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com desde Contrabanda FM, en directo al menos el miércoles por la tarde, en este miércoles de justo mitad del mes de enero de 2025 y un miércoles en el que damos comienzo a una edición de Sin Audiencia llamada numerada asignada como Sin Audiencia. Un número con muchos unos, 1141, 1141, en el micro de control, peleando con la selección musical y presentando el programa, pues este tipo que te habla, Javi Aka Ahum, y en el micro 2 con esponja verde, color manzana, tono siempre brillante, un tipo que sin él esto pues no sería lo que es, mi imprescindiblemente imprescindible partner, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Venimos con música derivada de una película que en esencia no es especialmente sinaudiencera, Baby Girl, pero yo el otro día me colé en el pase de prensa y pues algo diremos de ella, y una de las cosas que tiene interesantes pues es la música, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de que pueda parecer una película bastante estándar a efectos de registro cinematográfico, pues al menos en la cuestión musical tiene sus dejes interesantes y fuera del ordinario, dejémoslo ahí, pero hablaremos de ella quizás poco, pero más tarde. Muy bien. Pues vamos a empezar ya porque tenemos hoy muchas cosas. Sí, muchas cosas, venimos cargados como los Reyes Magos el 5 de enero, ¿no? Más o menos. Entonces vamos rápidamente con lo que nos ha dejado la sinaudiencia, vamos tanto ahí en iVoox como en el libro de visitas. En el libro de visitas, Chemis nos dice, muy buenas, sobre el programa pasado Jazz Fall City, yo hice el servicio militar en Cruz Roja Carretera. Hola. Por lo que el tema me toca un poco. Trataré de verla. Sí. Y qué bueno comenzar con un poco de headbanging con Metal Allegiance. Tuve la oportunidad de ver a Testament y Megadeth en los 90, dos de las bandas que tienen componentes de este supergrupo, y Alex Skolnick es una bestia de las seis cuerdas. Sobre Den of Thieves, pues casualidad de la vida, el día 8 andaba yo por el aeropuerto de Newark. Hola. Y me topé de frente con 50 Cent. Con Curtis Jackson. Y doy fe que es un armario empotrado. Vamos a ver qué nos cuenta el Hum sobre la segunda parte de esta cinta, que a mí también me gustó mucho. Sí, pues ya te voy a decir que, bueno, ya lo sabes y lo has visto, que no sale Curtis esta vez. Pero bueno, pues si viste la primera también sabes por qué no sale. Creature Commandos. Terminada la serie, dirigida por James Gunn, y aunque me pareció que comenzaba un poco lenta, el nivel va subiendo y esta primera temporada es una presentación de personajes, lo que nos ayuda a saber de dónde ha salido cada uno y nos revela algunas cosas sorprendentes de algunos de ellos. La serie es explícita, hay gore bestia, humor y un poquito de sexo, cosa que en estos tiempos se agradece. Recomendable, sin duda. Esta serie de animación, que aquí se ha llamado Commando Monster, ajá, en vez de Creature Commandos, bueno, pues tiene 7 capítulos. Ya la tenéis disponible, creo que está en Fox, si no me equivoco, y ahí en Fox, en Max. En Max. Bueno, tiene una X también, sí, y no, una porque O. Es HBO Max, y ahora es Max solo y Mox, ya. Max, en Max, Fox, Max. Y la verdad es que yo ya la he visto completa, voy a dejar que tú la puedas ver también. Sí, porque de hecho debería haber visto ya por lo menos la mitad de los capítulos, pero es que llevo unos días de locos, que por eso traigo también tantas películas, porque he estado en unos cuantos pases de prensa. Y debo decir que ya se ha confirmado que habrá segunda temporada. O sea, es que ha caído bien, pues, entre sí, la audiencia. Ha caído de pie. Bien. Luego, Distant, película de este año donde tenemos a una nave espacial que tiene un accidente con un asteroide. Y varios de sus ocupantes son lanzados de esta y aterrizan en un planeta inhóspito donde se darán cuenta de que no están solos. Cinta de bajo presupuesto que, a pesar de eso, logra que pase sus 82 minutos de manera justita pero entretenida. Solo hay 3 personajes y la voz del asistente del traje espacial de uno de los protagonistas, interpretada por Zachary Quinto, y es de lo mejor de la película. Y El esqueleto de la señora Morales. Toma. Comedia negra mexicana de 1960, súper recomendable. Aquí tenemos a un taxidermista, interpretado por Arturo de Córdoba, y la relación que lleva con su esposa, interpretada por la gran Amparo Ribelles. Él es un tipo majísimo y ella una puritana, beata y mártir, a la que le vamos a coger tremendo asquito rápidamente. Los actores están tremendos, incluido el cura, interpretado por el español Antonio Bravo. La fotografía es excelente y es una joyita quizás poco conocida al ser mexicana, pero creo que merece totalmente un visionado. Y por último, coincido con el amigo Juantu, porque pensaba que era a mí solo que no me había gustado Christmas Bloody Christmas de Joe Begos. Gran abrazo. Ya vemos que el señor Begos va haciendo amigos. Pues qué caña. Es que yo El esqueleto de la señora Morales creo que lo he visto también, pero no recuerdo exactamente si es la película que yo creo, porque es una película en blanco y negro mexicana, que es de las primeras que llegué a ver en la Semana de Donosti, la primera vez que fui, porque había un ciclo como de películas latinoamericanas giraditas, y podría ser esta, pero tendría que investigarlo porque no estoy seguro del todo, ha pasado un poco de tiempo, creo que unos 22 años, así que bueno, quizás lo tengo en el cogote de la memoria. Luego, por otro lado, en iVoox, para los que dicen que analizamos pocas películas por programa, 3, 4, 5, tenemos al señor Juan Antonio Coronilla, que nos añade 7, 8 más para que la gente pues tenga dónde escoger, ¿no? Un fiel a Juan Antonio. Saludos a todos desde Sevilla. Respecto al programa de esta semana, vi ya hace algunas semanas la película Ciudad de Asfalto, del director francés Jean-Stéphane Sauvage. De este director me gustaron muchísimo en su día y aprovecho para recomendarlas ahora Johnny Mad Dog, Los niños soldados, de 2008, y la que para mí es su mejor obra, Una oración antes del amanecer, de 2017, con Joe Cole, el protagonista de Guns of London. Uh-huh. Simplemente fantástico. La pena es que, gustándome esta nueva cinta, creo que podría haber resultado una película más interesante con otro enfoque más arriesgado y que profundice más en la psique de los protagonistas sometidos al estrés de un trabajo como ese. Quizás algo más cercano al Límite, de Martin Scorsese, donde Nicolas Cage encarnaba un personaje similar al protagonizado por Ty Sheridan y Sean Penn. Y hablando de Ty Sheridan, recomendar The Order, su última película, que protagoniza junto a Jude Law y Nicholas Hoult, que está en todos los fregados, ¿eh, Nicholas? Sí, está que flipas. Película del director australiano Justin Kurzel, el de Nitram, Assassin's Creed o Snowtown, y esta última me parece bastante mejor. Hombre, para ser mejor que Assassin's Creed tampoco era muy difícil. Sobre Casa en Llamas, aunque no la he visto, sí tenía buenas referencias y por lo que ha contado Jordi, la trama me ha recordado mucho a la cinta Krisha, de Trey Edward Schultz, el de Llega la noche y Un momento en el tiempo. Esta, que fue una de las primeras producciones de A24, aunque es un drama de una familia que se reúne el día de Acción de Gracias, sí que termina degenerando en algo más oscuro y terrorífico por el comportamiento de la matriarca de la familia. Intentaré echarle un ojo a la peli catalana, pero aprovecho para recomendar esta segunda que me gustó muchísimo en su día. Y las novedades de esta semana son Catching Dust, película del Reino Unido dirigida por Stuart Gatt, donde la trama se centra en una pareja que viven aislados en un remolque solitario en medio del desierto de Texas. La mujer interpretada por Erin Moriarty, la luz estelar de The Boys, agotada por las formas de control de su marido, decide abandonarlo. Sin embargo, su plan se complica con la llegada de una pareja de Nueva York que decide instalar su casa móvil justo enfrente de donde vive la pareja. Vaya. Estamos ante una película que explora los temas de relaciones tóxicas y las dinámicas de poder dentro de una relación. Todo envuelto de un tono dramático con elementos de thriller. El uso de la ambientación, la cinematografía para resaltar la sensación de soledad y desesperanza es efectivo. Pero la historia se queda a menudo en una representación superficial de los conflictos internos de los personajes, sin profundizar tanto como se podrían sus motivaciones. Pero a pesar de esto, me ha resultado una propuesta interesante. Beautiful Friend, dirigida por Truman Kiley, es una película que sigue a un joven mentalmente inestable y socialmente aislado, que en su desesperación por encontrar el amor recurre a medidas extremas secuestrando a una chica para forzar la relación. Joder, macho. Aquí las interpretaciones de Adam Jones y Alexandra Meyer son de lo más destacado de la película, especialmente por su capacidad de manejar la tensión y la dinámica entre sus personajes. Estamos con muchas películas de relaciones de poder últimamente. Sí, y esta que voy a comentar de Baby Girl también tiene un rollito de poder complicado también. Bien, bien. Estas cosas con el poder, quién ostenta el poder y cómo lo maneja y el sometimiento de la otra persona por sí, ende, ¿no? Sí, sí. El director apuesta por una narrativa densa y pesada, con un uso significativo del monólogo interior del protagonista. Esto igual puede echar para atrás al espectador al ser un recurso excesivo. Pero otro punto a destacar es la realización de la cinta por parte de Kewley en su debut tras las cámaras. La película ha recibido algunas críticas por entender que se están justificando las acciones del protagonista. Es una apuesta arriesgada de recomendar, pero si te gustan películas que no tengan una narrativa convencional, puede llegar a gustarte. The Puppet Man, dirigida por Brandon Christensen, el de Zeta y Stillborn. Es una película de terror psicológico que combina suspenso y elementos sobrenaturales para explorar el trauma y el control. De nuevo. El titiritero es un asesino convicto en el corredor de la muerte. Siempre sostuvo su inocencia y que era una fuerza maligna la que controlaba su cuerpo mientras masacraba a sus víctimas. Ahora Mitchell, la hija del asesino, empieza a sospechar que puede haber algo de verdad en la afirmación de su padre cuando los que la rodean empiezan a morir de forma brutal. Debe intentar romper la maldición antes de que todos sus amigos sean asesinados. La atmósfera oscura y opresiva de la película crea una sensación de incomodidad constante mientras el director juega con las percepciones y los miedos internos de los personajes. Me ha parecido una peli más que decente, con una ambientación y unas actuaciones que cumplen con creces. Room Zero es una película de ciencia ficción con la que debuta en la dirección Richard Kodai. La única protagonista está encerrada en una habitación de un motel en el que recibe una caja misteriosa por un percance que ocurre, entra en un bucle temporal. No hace falta saber mucho más. No. La información de por qué la chica ha llegado al motel y qué es esa caja se irán desvelando poco a poco con esos bucles temporales de los que la chica será completamente consciente. O sea, ya se da cuenta que ha entrado en el bucle. En su sencillez es minimalista, en su puesta en escena y su protagonista es muy redonda en la trama que hace que la película se convierta en una experiencia gratificante. Otra sorpresita que desde aquí recomiendo a Chemix, ya que fue él quien me descubrió otra cinta que juega con los bucles como fue Breakwood. Y The Man in the White Van, dirigida por el debutante Warren Skills. Estamos en el año 1975, en un pintoresco pueblo de Florida, cuando una siniestra furgoneta blanca comienza a acechar a una joven en los días previos a la noche de Halloween. La película está inspirada en el caso real del asesino en serie Billy Mansfield Jr., que entre el 75 y el 80 asesinó a 5 mujeres y niñas, 4 de las cuales fueron encontradas posteriormente enterradas en su propiedad de la familia en Florida. Thriller de terror efectivo en cuanto a atmósfera y realización, pero que se queda corto a los que buscamos algo con más mala leche y violencia. Más todavía. El río de la muerte, dirigida en 2024 por Howard J. Ford, el del abismo de Dead y de Dead 2 India. y que están disponibles en Rakuten TV. Dos parejas de amigos pasan unas vacaciones de lujo en un resort en la jungla. Buscando algo de aventura, deciden contratar a un guía para realizar un recorrido en kayak por la selva. Pero las cosas pronto empiezan a ir mal y, sin saberlo, el grupo se adentra en el peligroso territorio de una tribu indígena de caníbales despiadados conocidos por sus horripilantes rituales. Salvando las distancias, esto del kayak y tal, ¿no reconecta un poquito con Deliverance? Deliverance, con la jungla verde esta, ¿no? Del Eli Roth. No bueno, sé. sí, lo habrá. ¿No? Hay en unos ecologistas un poco happies. Bueno. Y aquí, digamos, del kayak a mí me ha llamado. Son unos la turistas que buscan diversión, que también puede ser pues una. Buscarla fuera del tiesto, ¿no? Fuera del tono donde deberías buscarla. La atmósfera de la película es uno de sus puntos fuertes, ya que logra capturar la sensación de aislamiento y la amenaza constante que se esconde en la naturaleza salvaje. También tiene algunas escenas violentas que no están mal. El problema es que las actuaciones son muy flojas. La fotografía es de un digital muy limpio que parece más bien realizada para un vídeo promocional de una agencia de viajes que una película del tipo Mondo, como podría ser Holocausto Caníbal o El Infierno Verde de Eli Roth. Sí, o sea, esa, yo he dicho La Selva Verde, ya pero la comparación. Era El Infierno de color verde. Getaway, dirigida por Stephen Hars, el de Crazy House, y que pudo verse en el último Festival de Sitges y que, como Crazy House, también está protagonizada por Nick Frost. Ya la comenté yo sí. en... No me acuerdo en qué programa, hace unos cuantos. Si me dejas buscarlo... Sí, mientras voy contando. Rápidamente. Una familia se va de vacaciones a una isla remota de Suecia para desconectar de su ajetreada vida. El recibimiento de los lugareños no es del todo amistoso y además descubren que un asesino en serie anda suelto por la isla. Comedia de terror que usa todos los tópicos de este tipo de cinta y con giro final también ya muy manido en otras producciones de género. Pero pese a todo, es entretenida. Sin audiencia, 1126. Programón, junto con Strange Darling... Matt, Ick y Stephen Wolf. De unido. Toma caña. Sí, señor. Y para finalizar, quiero recomendar la serie American Primeval, o Érase una vez en el oeste. Debo decir que esta serie la recomiendan por todos lados, dicen que es brutal. En principio es miniserie de 6 capítulos, uh-huh. pero está teniendo tanto éxito. Además, es una serie que creo que es en la gran N y no... No pega mucho con la gran N, porque parece más una producción tipo HBO, uh-huh. mucha violencia. Bueno, a ver qué nos cuenta Juan Antonio, pero la gente está muy a tope con esta American Primeval, ¿eh? Primeval, yo me la apunto. Érase una vez el oeste, uh-huh. Que es como se ha estrenado en España en Netflix. Miniserie de 6 episodios creada y escrita por Mark L. Smith, el del Renacido, y dirigida por Peter Berg, el de Very Bad Things, El único superviviente o Día de Patriotas. Que gira en torno a un hecho histórico, el incidente de la masacre del Monte Meadows, la cual se utiliza como eje para crear al menos 3 arcos argumentales que se desarrollan en el estado americano de Utah en el año 1857, antes de la Guerra Civil Americana. Sí, sí, sí. En la que fallecieron 120 colonos. Es una trama fuertemente relacionada con los mormones y uno de los episodios más negros de la historia de América. La brutalidad es la verdadera protagonista aquí, omnipresente en cada acción y en cada paisaje. Las secuencias de acción, en su mayoría dirigidas con mano firme por Berg, consiguen ser tanto visualmente impactantes como emocionalmente agotadoras. Si os gustan los westerns sucios y violentos, no debéis dejarla escapar. Bueno, amigos, eso es todo esta semana. Un abrazo y Valar Morghulis, motherfuckers. Vaya baño. Gracias. Vaya baño, sí. Yo esta de American Primeval ya me la he apuntado y a poco pueda. Yo me la estoy apuntando también. También mi lista de apuntes es tan larga ya que es bueno, complicado y ahora estoy, elegir. Y como me he acabado la de Commando Monster, estoy con X-Men 97. Vale. Me he empezado Sweet Pea, que es una comedia negra, negrísima. Pastel dulce. Protagonizada por la Purnell, por la protagonista de Fallout. Vale. Ella. Y, sí, ella. En la Purnell y me voy a meter con American Primeval. O sea que voy a ir alternando. Te admiro. Bueno, haré lo que pueda. Sí, yo también lo intento, pero no llego. Y por último, Juan, tú nos dice: hola, cracks, terminada la tercera temporada de From, y he de decir que cada vez plantea más interrogantes y se lía más la trama. Sigue resultando interesante, pero me queda la duda de si van a alargar hasta que la gente se canse y terminarla de manera abrupta para darle un final, o empezarán a pensar que es momento de ir resolviendo la situación y currarse un final digno de lo que está siendo una buena serie. Espero que hagan esto último y no busquen alargar hasta que deje de funcionar. Además, un par de pelis que me han llegado muy dentro, aunque solo sea por su título. Vive dentro. Cinta supuestamente de terror, con criatura y leyenda india de por medio. Muy light, poco espectacular y un poco sosa. Solo algún momento concreto te hace disfrutar. No llega al aprobado, 4 de 10. Y lo que hay dentro. Peli con elemento sobrenatural de cambio de cuerpos de un grupo de jóvenes que tira más por el terreno de la crónica rosa, los rolletes entre ellos y el thriller, cuando podía haber dado mucho más juego, con situaciones más turbias y giraditas, partiendo de su buen planteamiento inicial. Aparte del bifostio de no saber quién es quién en cada momento, hay momentos en los que el guión es realmente ridículo, a pesar de que también se dan giros y sorpresas interesantes. Para mí, una pena. Tenía potencial para mucho más. 5/10, abrazo para todas. Bueno, la de Vive Dentro, la de la tradición india, del subcontinente indio, también llamada Eat Lives Inside, la comentamos en el Sin Audiencia 1089. Y lo que hay dentro hace muy poquito, que es la de Maletín. Él ha hecho un spoiler que yo me ahorré. Lo estaba intentando. También te lo podías haber ahorrado de leer. Es que cuando he empezado a leer no he relacionado hasta que lo he leído. Sí, porque a veces manejamos el título en inglés, claro. El título traducido aquí. Y bueno, sí, yo sí, que porque sé. Además yo la vi en versión original. Y, sí, sí. Y yo bueno. Es que digo, hostia, se parece un poco a esa que pero lo estaba pensando, pero digo, bueno, a ver si Jordi dice algo al respecto, pero bueno, ahí estaba. Es esa. Bueno, es lo que tiene también, pues eso, que manejar diferente terminología y también, pues eso, tener mayor o menor cuidado con estos detalles, ¿no? O sea, entiendo que también es algo subjetivo donde se pone cada uno el límite de hasta dónde contar. Bueno, ¿no? Nosotros ya sabéis que somos un programa que intentamos evitar los spoilers, que somos bastante crípticos, pero lo que no podemos hacer es evitar que quien comente en iVoox o en el libro de visita lo filtre. Entonces, si lo llegamos a ver a tiempo, pues bueno, si no, pues así se nota que no habéis escuchado lo que habéis escuchado. Así se nota que es en directo, tío, que igual, igual se piensa nosotros que no editamos nada. Que lo hacemos aquí ahí rollo con preparación. Tenemos una cierta guía conceptual, pero no hasta ese nivel. En los estrenos de esta semana hay dos estrenos más o menos sin audienceros. Sí, bueno, hay uno muy sin audiencero. Uno muy sin audiencero y otro que podría entrar, al menos de manera sesgada. Sí, y de hecho podría entrar por razones simplemente complementarias o subjetivas, que de hecho podríamos ni comentarlo. Pero bueno, ya hemos puesto una canción de... Sí, como tú has visto las dos, sí. Pues una es Baby Girl y la otra es Hombre Lobo. Sí, Wolfman. Man. Entonces, pues tú mismo, empieza por la que te dé más rabia o la que te dé menos. A ver, yo voy a empezar por Wolfman, porque es la que más atañe a nuestro... Creía que vas a decir porque la que más, me da más rabia, ¿no? No, si rabia tampoco da, ¿eh? O sea, porque Baby Girl está bien hecha, lo que pasa que, bueno, puntualizaré luego. Vamos con Wolfman, porque aquí tenemos material interesante, material que nos afecta a la gente que nos gusta el género, y también el terror, y bueno, pues es uno de esos títulos que quizás pues viene también un poco pues un poco emparentado conceptualmente, aunque muy distante en registro, por lo que dicen, porque yo no he visto Werewolves, pero evidentemente pues estamos teniendo una temporada últimamente pues que en la que el concepto de la licantropía pues está siendo retomado para unas cuantas historias cinematográficas. Y bueno, en esta Wolfman, escrito separado, ¿vale? Porque además con la de vueltas que, de hecho lo comentaba con una colega hace poco, con la de vueltas que se le ha dado al concepto del hombre lobo y del Wolfman, el pobre hombre lobo ya está un poco mareado porque se ha ido y se ha venido muchas veces de la idea de la licantropía en el cine de terror. También porque es una figura mítica y de hecho pues ahí está registrada en nuestra famosa camiseta de Sin Audiencia con los personajes esos que nos hizo Emilio en su momento. Y la verdad es que pues siempre está bien, o a mí al menos siempre me agrada que se vuelva sobre la idea, sobre el concepto del hombre lobo, de la licantropía en general. Siempre que sea pues con un aire diferente o original o que no esté hasta ahora explotado, ¿no? Entonces en ese aspecto lo que es Wolfman separado pues cumple más que nada porque el registro sí que pues tiene una suficiente originalidad como para tenerlo en cuenta para vuestros futuros visionados. Aquí se llama Hombre Lobo, también separado Hombre Espacio Lobo, sin guión. Entiendo que si ponemos o juntamos letras y ponemos guiones nos saldrán otros títulos que se llamarán parecido. Y al frente de la producción está el australiano Lake Whannell, que os recuerdo aunque yo creo que ya muchas os acordáis de él, es el director de El Hombre Invisible, de Invisible Man, que en su momento pues la comentamos en un ciertamente lejano, sin audiencia, 893, en un programa, más bien programón, de época pandémica, donde también comentamos The Hunt, que me refiero que fue otro de esos programas que estuvo muy bien por los contenidos que metimos, ¿no? Y de hecho, el Lake Whannell también deberíamos citarlo porque es el director de Upgrade, que es la película que le dio a conocer en su momento en Sitges. También hizo también la tercera parte de Insidious. Pero bueno, Upgrade comentada en el 806. Sí, por ejemplo, que me refiero que en ese aspecto pues también nosotros... También un programazo, ¿eh? Estaba ahí Revenge también. Sí, o sea, me refiero que el Dave Juanel a nosotros siempre más o menos nos ha agradado lo que ha hecho, ¿no? Y a mí me gustó más en Upgrade que en El Hombre Invisible. Sí, es que es más cañera. O sea, sí. De hecho, lo que está bien del Hombre Invisible, podéis revisitar el programa, creo que es lo que dijimos a grandes rasgos, y es que está muy bien cómo se le da la vuelta al concepto del Hombre Invisible, igual que ocurre aquí en el Wolfman, ¿no? Que me refiero que en ese aspecto, pues el señor Whannell se puede meter en diferentes fregados, pero evidentemente, si habéis visto Upgrade y habéis visto El Hombre Invisible, pues son películas que tienen ritmos diferentes, que tienen un grado de espectacularidad diferente, y que quizás aquí, en esta Wolfman, que es lo que nos ocupa ahora, quizás tenemos un poco de la caña que tenía Upgrade en ese aspecto. O sea, la calma y la cuestión más psicológica que tenía El Hombre Invisible, quizás aquí deja paso un poco a la visceralidad y a la primitividad de lo que, claro, pues de lo que puede ser una criatura, ¿no? Que al fin y al cabo... Yo también creo que ahí Upgrade la rodó, si no me equivoco, en Australia. Sí. Australia, ya sabemos que cuando se ponen brutos son bastante brutos. Son bruticos. Y tienen más libertad para hacer cosas. Y yo creo que El Hombre Invisible fue su primer encargo en Estados Unidos. Sí. Entonces, quieras que no, ahí supongo que le pusieron más en cintura, de que fuera una historia más concreta y un poco más acotada. Y de hecho, a ver, todo esto viene, este Wolfman, pues como la, a priori, segunda entrega de este Monsterverso que se han apañado el James Blum y su Blumhouse con los monstruos clásicos de la Universal. Me refiero que están ahí ligados Blumhouse y Universal para darle pues una nueva visión o un nuevo enfoque a esos monstruos tan clásicos que todos conocemos de toda la época clásica y de la Universal del siglo XX, ¿no? De hecho, todo viene a colación de que ya intentó por su cuenta Universal hacer un revival. Tenía muchos actores y actrices de primer orden para revitalizar todos estos monstruos clásicos. Entonces cogió a Tom Cruise para hacer La Momia, se pegó una hostia en taquilla. Un buen batacazo. Brutal, y entonces decidió aparcar el proyecto. Sí, porque este proyecto fue sin Blumhouse y Correcto. Digamos que lo que ha hecho Blumhouse, que yo creo que está, entre comillas, bastante bien como actualización de los conceptos, y es llevarnos a estos monstruos clásicos que tanto nos suenan del acervo de fondo de en blanco y negro de la Universal, pues a unos registros que sean, entre comillas, más realistas y que no tengan que ver tanto con el hilo mítico que tienen los personajes, sino lo que los baja un poco a pie de suelo, a pie de carretera, por decirlo de alguna forma, y que además pues hace que sean, entre comillas, más creíbles si cabe, ¿no? Ya que, pues eso, un monstruo de estos clásicos de la Universal quizás nos pueden gustar mucho y les podemos tener mucho cariño, pero existe una distancia muy larga entre la verosimilitud y el registro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la idea de Blumhouse es hacerlos más cercanos, más realistas, y al menos con El Hombre Invisible en ese aspecto lo consiguió, aunque el registro sea pues mucho más de drama psicológico, suspense, más que terror, aunque también El Invisible Hombre tenía una parte de terror importante al final. Y aquí en el Wolfman, y ya nos metemos un poco con el rollo este, pues, déjame decir, sí, ya por poner ya encauzada la Blumhouse en este proyecto con Universal, por favor, que para 2026 está anunciada La momia, donde tienen de director y guionista a Lee Cronin, que es el director de Posesión Infernal, El Despertar. Exacto, sí, la del edificio. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para poner un poco en situación. Y me parece muy bien, porque al final, vale, tú tienes un poco pues ese legado, pero a ese legado también se le pueden hacer modificaciones, me refiero, con tal de que sean hechas con buen gusto y que tengan cuerpo y que impacten y que te generen emociones, pues por mí, pues increíble. Y de hecho, pues yo creo que también el salirse un poco de la idea de hacer un blockbuster prototípico de terror con este tipo de registros de los monstruos clásicos me parece que también es un acierto, porque es lo que intentaron hacer con La momia de Cruz y ahí está el huevo estrellado contra la pared, ¿no? Me refiero que quizás el blockbusterismo, pues bien entendido, pues aparte de que cuesta mucho dinero, te juegas también el futuro de la compañía, entre otras cosas, y quizás pues con producciones más ajustadas, porque evidentemente si algo también se diferencia El Hombre Invisible o Wolfman de La momia del Tom Cruise es el presupuesto. Solamente con el sueldo de Cruise ya puedes contar. Exacto, entonces en ese aspecto yo creo que igual pues son producciones más realistas, no ya en la ficción, sino también fuera de la ficción, ¿no? Entonces, pues también, si luego no acaban de ir bien o no recaudan o lo que sea, pues tampoco afecta tanto a la estructura económica de los que intervienen en la producción, ¿no? Pero bueno, nos metemos en la película, va. Porque aquí también, pues tenemos una película que está rodada en Nueva Zelanda y creo que alguna cosa en Irlanda. Me refiero que está ambientada en Estados Unidos, en nuestro querido estado de Oregón. Ya sabéis que yo tengo esa broma interna de Oregón comparado con Aragón, porque pues también hay gente brutica y también hay zonas montañosas que son pues eso, deshabitadas, como ocurre en el estado de Oregón en Estados Unidos. Y aquí pues lo que tenemos es a un padre de familia que recibe pues la noticia de que su padre, que desapareció yendo de caza hace tiempo, pues ha sido ya dado por muerto por el estado de Oregón y que ya puede heredar la granja, casa de campo que tenía su padre en un lugar inhóspito y perdido de este estado estadounidense, ¿no? Entonces, este señor, que es Blake, el padre de la familia, es un tipo que es escritor, no tiene curro, se dedica a cuidar a su hija preadolescente, a Ginger, y su esposa Charlotte, que sí que escribe, pero que cobra, me refiero que es periodista, pues igual no están en su mejor momento, y como forma de salir de la rutina y de un poco oxigenarse de la urbe, porque ellos son urbanitas y viven en, no sé, creo que es San Francisco, pues deciden pues alquilar una furgo para ir a encontrar la antigua posesión del abuelo de la hija, del papá del marido, y pues un poco hacer limpieza y poner orden en su legado, que sería pues eso, pues una casa de campo con sus cosas de, más que de campo, de monte, con sus cosas de casa de monte, ¿no? La cuestión es que ellos van para allá y por el camino se encuentran a un antiguo lugareño, porque de hecho el Blake, el padre de familia, sí que pasó una época en su infancia viviendo en la casa del padre, ¿no? Antes de hacerse, pues eso, independiente y de volar a la ciudad, ¿no? A buscar oportunidades en la vida. Y eso, y cuando llegan a la zona con su camión alquilado, con su furgo alquilada, pues se encuentran a un tipo que resulta ser pues un tío que le sonaba de su infancia al Blake, y se van a les ayuda a buscar la casa de su padre, que está perdida en medio del campo y que no está en ningún núcleo urbano. Y bueno, por el camino les sucede una cosa. Tienen un percance, y a partir de ese percance, digamos que la película pegará una voltereta. Y la película se acabará convirtiendo pues en una especie de survival alineado con mucho terror, alineado con criatura y alineado con una supuesta tradición o leyenda de los indígenas de esa zona de Oregón, que hablan de un señor persona que se transforma en otra cosa cuando recibe pues un virus desconocido. Me refiero que en ese aspecto, pues evidentemente estamos en una película con hombre lobo. Yo no voy a decir nada más de lo que dice el título. Dice Wolfman, o sea, no dice Wolf Woman, pero yo no he dicho quién se va a convertir en hombre lobo en esta función, ¿vale? Hasta ahí podemos controlarnos un poco con los spoilers. ¿Y qué es lo que tiene de guapo esta Wolfman que no puedan tener otras películas de licantropía o que quizás pueda innovar en este aspecto ya un tanto acotado dentro del cine de terror? Pues lo primero, que se equipara el concepto de la licantropía con una enfermedad. Me refiero que en ese aspecto lo que tenemos no es una cuestión de luna llena o que si te ha mordido un lobo vas a acabar convirtiéndote en una mezcla de hombre y de lobo, sino que tú, como persona normal y corriente, adquieres por alguna razón un tipo de virus y ese virus, digamos, que te consume por dentro y te transforma, ¿vale? Ya sea a efectos fisiológicos o ya sea a efectos también de percepción. Entonces, también lo que en otras ocasiones se nos muestra, que es, digamos, algo prototípico también de la idea del hombre lobo, que es la transformación de humano a la nueva criatura, pues aquí se emparenta con la degradación del cuerpo humano, no con una transformación en un ser superior o implementado de mezcla de las dos, vamos a decir, biologías, ¿no? Sino que el resultado es pues una degradación del cuerpo humano que se convierte en otra cosa que puede parecer que es pues eso, una mezcla entre animal y humano, ¿no? Me refiero que en ese aspecto la película juega en el lado de dentro de su vertiente más fantástica o más de ciencia ficción en este caso, porque hay un virus que es el que produce la transformación, entonces quizás nos deberíamos pensar en que estamos en una cuestión más de ciencia ficción y que este tipo de degradación y de transformación pues es muy equivalente a la degradación que puede ser achacada a una enfermedad corriente, ¿no? Lo que pasa, y sí que es verdad, que dentro de esta degradación algunas cosas o algunos aspectos de la condición biológica humana se pierden, pero se ganan otros. Entonces, claro, eso hace que quizás también se emparente más con la mezcla de un humano, no con un animal cualquiera, sino con un lobo más en concreto. Pero no tenemos una filiación en la transformación que sea especialmente lobuna o licantrópica. De hecho, y esto es otra de las cosas que hay que destacar de The Wolfman, es el tema de los efectos especiales y del maquillaje para la cuestión de la transformación y de las transformaciones. O sea, no solo hay una, he hecho un pequeño spoiler, lo siento. Aquí estamos en el terreno del efecto analógico todo el rato. No sé si en algún momento ha habido alguna trucada. Trucada es llamada en catalán, quería decir trucaje, ¿no? Pero a efectos grandes o generales, todo lo que tiene que ver con ese viraje de humano a criatura está por la vía del analógico, está por la vía del maquillaje, por la vía de la prótesis, y de hecho hay en algunos momentos que los humanos que vemos transformados en otra cosa aquí en esta película, no es que lo haya dicho el director en una entrevista, que también lo ha dicho, pero es que visualmente nos pueden recordar mucho a la transformación del Jeff Goldblum en La Mosca. Vamos por ese tipo de transformación, ese tipo de, digamos, de marchitamiento del cuerpo humano virando hacia otra cosa que ya veremos qué es. Entonces, en ese aspecto, pues la película luce muy bien. Vale que también la mayor parte de la trama, desde que la familia llega al bosque y se encuentra con el lugareño, pues transcurren en las horas siguientes. Me refiero que no vamos a tener una historia que va a durar pues eso, una semana o varios días, sino que todo va a ser en ese lapso de tiempo desde que llegan a la zona cercana a donde está la casa del padre, del abuelo de la familia, ¿no? En este caso. Entonces, me refiero que, pues evidentemente, muchos de los minutos de trama que hay en Wolfman transcurren de noche. Y eso quizás también ayuda a que, pues esos maquillajes y esas prótesis, pues luzcan bien. O sea, no las ves a plena luz del día, no las ves en un entorno de luz artificial, sino que están siempre, pues eso, con los apagones, con las sombras, con la sombra del árbol, la luz nocturna que hay de noche en el monte, cosas así, ¿no? Entonces me refiero que en ese aspecto, pues la película, lo primero, luce muy bien, pero también creo que por este enfoque, digamos, de acción nocturna, también se verá mejor en cines que no en uso doméstico. Me refiero que ahora, evidentemente, la estrenan en el cine, pero cuando la película pueda llegar a pasar a plataformas, yo, si te digo la verdad, no sé qué tal será la cuestión de la resolución y de la nitidez en algunas escenas, porque, claro, aquí tenemos la ayuda del pantallón del cine y más, que yo vi el pase de prensa en Fenómena, pues en una pantalla que no es cualquier pantalla, y entonces ahí luce muy bien y, bueno, pero y se notan matices. Pero es lo bueno, mismo exactamente que pasa con Nosferatu. Por ejemplo, sí, que también pues eso llegará un momento en el que alguien la querrá ver en casa y dirá, perdone, ¿me puede encender la luz en esta película? Es que no hay luz. Bueno, en cualquier caso, The Wolfman, sin el de Wolfman a secas, realmente pues es una vuelta, yo creo que original, llevada a ras de suelo al concepto, digamos, de la idea de la transformación del ser humano en otra criatura. Y también en cuanto a registro, aquí quizás la gente que pueda esperar un registro similar al del Hombre Invisible, pues aquí vamos a decir que Wolfman tiene un guión mucho más sencillo. No hay tantas implicaciones secundarias, no hay tantas subtramas o subtextos, sino que simplemente vamos a tener la historia de estos tres personajes y el lugareño, cuatro en total, que se enfrentan a la naturaleza en todas sus vertientes, ¿vale? No, tampoco voy a dar más pistas. Entonces, como que es una película mucho más directa, es los survivals, ya sabéis que tampoco, aunque puedan tener giros inesperados, aunque puedan tener buenas actuaciones, aunque puedan darnos buenas situaciones de tensión, son sencillos, no son realmente pues unos guiones en los que, digamos, ha habido que invertir pues muchas líneas de texto, ¿no? Entonces, aquí tenemos eso, o sea, no esperéis que sea una peli súper compleja de entender, sino que es lo que os cuento y ya, ¿vale? O sea, que en ese aspecto, pues, El Hombre Invisible es mucho más compleja y esta es mucho más sencilla y también, pues, como decía antes, igual, pues, tiene más un poco las mimbres de Upgrade que no del Hombre Invisible. Y en cualquier caso, lo que sí que hay que destacar también es de la película de Wolfman es la tensión en la que estás metido como espectador desde que la familia llega al monte ahí con su furgo. Me refiero que en ese aspecto, una vez se sitúan allí, una vez les pasa el incidente que les pasa nada más llegar, ya es todo el rato cuesta abajo y sin frenos hasta el final. Me refiero que en ese aspecto no vamos a tener pausas, valles, no vamos a tener ningún tipo de, digamos, de distracción y de ahí hasta el final de la película. Me refiero que en ese aspecto aquí el director, el Wannell, no va a guardarnos nada especial o diferente o, digamos, que nos saque de lo que nos enseña, digamos, en el grueso de la película, ¿vale? Como ejercicio de entretenimiento, a mí me parece súper recomendable. Quizás hubiera preferido un final un poco distinto, pero bueno, no sé, tampoco el final está mal y de hecho pues es acorde a todo lo que está pasando durante la trama, pero ya sabéis que a mí a veces me gusta que los finales te peguen un poco de girito, un poco de torceculillo, ¿no? Pues bueno, aquí digamos que tenemos un final, entre comillas, pues más o menos estandarizado, ¿vale? Luego, también hay que decir, aunque sea cuatro palabritas, del reparto. Porque aquí tenemos al Christopher Abbott como el padre de familia, como el hombre que hereda la casa del campo de su padre con el que no tiene contacto desde hace un montón de tiempo. Y os recuerdo que el Christopher Abbott es como la versión de buen actor del John Nieve, del Kate Harrington, que ya sabemos que el chaval pues quizás tendría que haber ido más a la escuela de teatro que otros actores o actrices. Y el Christopher Abbott pues tiene una cara similar, un aspecto similar, pero es un pavo que realmente sí que se sabe meter en los papeles, sí que se sabe un poco ahí defender en las funciones en las que lo meten. Y de hecho, pues yo qué sé, lo hemos ya visto en Possessor, por ejemplo, o en Pobres Criaturas, los que la habéis visto, porque yo no la he visto todavía, otra que tengo pendiente. También sale últimamente en Kraven the Hunter, que me refiero que también pues está en los estrenos de hace poco tiempo también. Y realmente pues es un tipo que sabemos que es solvente, ¿no? En cuanto a registro actoral. Y aquí pues él tiene mucho trabajo realmente en esta película, y yo creo que lo saca bien, bien adelante, y que es realmente, yo creo que ha sido un acierto haberlo pues metido en el papel de padre de familia sufridor, que va a sufrir mucho y no sabéis hasta qué punto, ¿no? Y luego también, más caras conocidas de los últimos tiempos, por el lado de la mujer de esta familia, pues tenemos a la Julia Garner. Que la Julia Garner, pues la tuvimos hace poquito, de hecho, pues en el Festival de Sitges, con el Apartamento 7A, que ella es casualmente pues la bailarina a la que le pasa todo en esta precuela de la película de Polanski, que tiene ese título que no se puede decir porque es de una semilla y si no es un spoiler, ¿no? Pero bueno, ella también le toca correr bastante, le toca intentar ponerse a salvo durante mucho tiempo y mucho rato, y responde bien en ese registro. Y luego la chica de la niña preadolescente de la familia, la Ginger, que está interpretada por la Matilda Firth, pues también realmente dentro de su papel de niña atribulada que la llevan al monte para que se desintoxique de la ciudad y la meten en un marrón más gordo que no ha tenido nunca. Y bueno, pues la pobre también pues ahí intentando sobrevivir, ¿no? Como el resto, pero claro, ella con menos experiencia porque es menor, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. La verdad es que la película no tiene mucho más reparto. Hay unos cuantos más, dos o tres más actores y actrices, pero estos tres son los que van a estar todo el rato en pantalla, los que nos van a mantener absortos hasta el final. Y de hecho, pues quizás podíamos citar también al Benedict Hardy, que es el lugareño antiguo amigo de la infancia del Christopher Abbott, que también pues tiene un papel que no es muy largo, pero cuando aparece, pues como tiene un aspecto así tan, tan bien de lugareño de Oregón, pues la verdad es que cumple el tipo, ¿no? En ese aspecto. ¿Qué te iba a decir? Cuéntamelo. Me ha parecido curioso, me has dicho que la hija pequeña se llama Ginger. Sí. ¿Hay un guiño aquí? Pues no lo sé si puede haber un guiño. ¿Sabes por dónde voy? No, estoy perdido. Estoy en directo y perdido. En los 2000s hubo una saga de películas, porque tuvo varias partes, que se llamó Ginger Snaps. ¡Ah! Y cuyo... Vale, me acuerdo. Cuya temática era la licantropía. La licantropía, es verdad. Pues no. Entonces, yo es que veo guiños a veces donde no los hay, pero... A ver, yo he visto el resultado que tiene Wolfman, yo creo que... Y me acuerdo de Ginger Snaps, ahora me ha venido a la mente y recuerdo cuál era el tipo de argumento y tal. Creo que no. Vale. Pero vale. Bueno, quizás no, es una coincidencia. No porque pase algo parecido, sino por ponerle Ginger a una niña en una película con hombres lobo. A eso me refiero, ¿eh? Bueno, pues quizás deberíamos preguntar al Lake Whannell, a ver, porque yo en el fondo no lo he relacionado, o sea, vale, pero bueno. Yo a veces veo más allá, ¿eh? No me bueno, hago mucho yo, caso. Porque... Yo, pues igual que yo con los parecidos, ¿no? Que siempre me los invento. Como que el Christopher Abbott se parece al Kate Harrington. Bueno, yo qué sé, se parecen, pero en cierta manera solo. Bueno, pues con esto acabo ya y pasamos a otra, que realmente, o sea, aunque... quizás pues haya gente que espere que Wolfman vaya a ser otro Invisible Man, pues no lo es, pero sí que es una buena peli, es una peli original que nos trae a la transformación de persona a criatura licántropa, pues unos ciertos apuntes de originalidad y que yo creo que si este Monsterverso Blumhouse Universal sigue así, yo creo que irá por buen camino, porque está cumpliendo al menos con la cuestión de ser original respecto a los clásicos y también de llevarse un poco el concepto del monstruo pues a nuestro día a día, que eso da más miedito todavía porque es más creíble. Entonces, en ese aspecto, Wolfman cumple también, igual que Invisible Man. Muy bien. Pues mira, yo para que puedas descansar, sí, voy a meter entre tus estrenos un estreno de plataforma, que también pero está voy a aprovechar estrenado para hacer una mini agenda, porque vale, este estreno de plataforma lo vi por culpa de Fernando, que la vio y dijo, no esperaba nada la película, míratela, que está chula, de verdad, no sé qué. Grande, bueno, Fernando. Ahora diré lo que me pareció. Entonces, Fernando, que no grababa Perro Rotonda, bueno, de hecho, lo grabó hace un tiempo, pero no lo había subido todavía, ya tiene el Perro Rotonda 22 y vuelve a ser un mano a mano con Juan Carlos Gallardo. Hola. Yo lo digo porque sé que hay perro rotondistas entre la sinaudiencia, entonces que desde hoy ya tenéis el Perro Rotonda número 22 con otro tête-à-tête entre Fernando y Juan Carlos Gallardo. Dicho esto, él me recomendó la película Subservience, que Subservience aquí la han llamado Alice. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo tiene su aquel. De esos fangos vienen estos lodos. La gente se acordará de la película Megan, sí, donde teníamos una muñeca humanoide con inteligencia artificial, un sim, sí, que se le daba a una niña y tal, porque bueno, su tía había creado el prototipo y bueno, pues como pasa algo, la niña pues deciden que esté acompañada, aunque sea por un ser robótico. Sí, de hecho, que están preparando para este año la segunda parte, creo. Sí, correcto. O sea, que me refiero que va para adelante la cosa. Pues entonces, de esta Megan, se les ocurrió coger a Megan Fox para protagonizar esta Subservience, esta Alice, sí, que va de lo mismo, pero con un sim adulto. Ya. ¿Vale? Con el cuerpo de Megan Fox. Con el cuerpo de Megan Fox. Totalmente robótico, porque Megan Fox ya es robótica en sí misma. O sea, es que con todas las operaciones que lleva mi amiga, pues poco maquillaje han tenido que utilizar realmente. Bueno, ¿vale? Con cariño te lo decimos, ¿eh? Sí, te lo decimos con cariño, nos gustas mucho. Es verdad que ella ha quedado un poco artificial. Ya. Y bueno, pues la película se aprovecha. Yo creo que hasta ella misma es consciente. Pero bueno. Bueno, es una realidad que no hay que ocultar, yo qué sé. Aquí tenemos a la dirección de esta película, de esta Alice, a un director llamado S.K. Dale, que es un director que solo ha hecho dos largometrajes. Y en los dos ha contado con Megan Fox como protagonista. Ah, mira. Uno en 2021, que se llamaba Till Death, hasta que la muerte nos separe. La quise ver en su momento esta peli, pero al final no la vi. Y luego está Alice, ¿vale? Mm, vale. Entonces, ¿qué nos plantea esta Alice? Lo que nos plantea es que estamos en un futuro, que en principio no parece mucho futuro porque realmente todo es como casi, es en la actualidad. Casi igual que ahora. Algún coche con alguna pantallita implementada y unos botoncitos y tal, pero nada de lo que no tenga un Tesla hoy en día. Pero sin volar. No, sí, no, sin volar. Todo a ras de suelo. Vale. Y las casas como las de... O sea, realmente la producción es modesta. Es un futuro próximo. Se nota. ¿Vale? Es pasado mañana. Y ya no, está. No es pasado mañana porque precisamente lo que tienes es un padre yendo con un bebé y con su hija, que debe tener 6 o 8 años, por una especie de centro comercial donde lo que están anunciando, uh-huh, es el no va más de la ingeniería robótica que permite que cualquiera tenga un mayordomo, una asistenta, un trabajador para su negocio, pero ya en forma de androide humanoide perfectamente hecho. O sea, como si tuviéramos un T-800 o un T-1000, pero que en vez de para conquistar el mundo... ¿Qué estás viendo que te estás llevando la mano a la cabeza? A ver, es que me acaba de dar un poco un pequeño vuelco al corazón. Esto es un pequeño spoiler sobre lo que va a comentar Jordi ahora, pero la niña de esta película es la misma niña que la de Wolfman, casualmente. ¿La pero, Matilda Firth? Sí. Hostia. Pues es la Ginger de Wolfman. Ah, pues mira. Muy bien traído. Muy bien traído. Pues mira. Vaya tela. Todo casa. Está hilado, está todo hilado ahí, Tete. Bueno, por vale, cierto, perdón, he dicho que era estreno de plataforma, no he dicho está en Prime, por si la queréis ver. Bueno, pues entonces, paseando por esta feria de robótica y tal, por una circunstancia que ha acontecido a la familia, con una enfermedad de la madre, el padre se ve un poco superado y decide, pues, buscar un asistente o asistenta para que haga las labores domésticas en casa y le eche una mano. Entonces, la niña se pierde por esa especie de centro comercial de la robótica y, como no, la encuentra un androide que es Alice, que es el androide interpretado por Megan Fox. Entonces, la niña le dice, papá, esta. A mí ahí la película ya me sacó por una sencilla razón. El hombre se ve un trabajador normal y corriente y no pregunta ni el precio. Claro, eso no tiene que ser barato. Está el vendedor. No, hombre, eso tiene que ser. Es un robot ahí con cara que tiene pinta de ser. No, no, de no es verdad. Un robot, es un androide. Sí, es un androide, no. pero además luego veremos que prácticamente se corta y sangra, que tiene. Bueno, que la reproducción a todos los niveles físicos es de ser humano, es una pasada. Que la cobertura biológica que tiene sí, está es como super carne biológica, sí, todo súper currado, ¿vale? Vale. Y entonces, bueno, pues decide, pues como ha congeniado con su hija mayor, llevársela a casa, ¿vale? A todo esto, voy a hacer un pequeño spoiler, pero es el minuto 5. Lo que pasa es que la mujer está en el hospital esperando un trasplante de corazón. Vale. Y es por eso que el tío está desbordado y bueno, pues decide coger a esta Alice. Entonces, bueno, pues lo típico, la tiene en casa y le empieza a enseñar, pues yo puedo hacer esta función, obedecer a lo que me diga y tal. Él es capataz de una obra, de un edificio, ¿y qué pasa? Pues que si pueden hacer las tareas domésticas y pueden hacer, pues ¿qué va a pasar con la construcción? Ya. Pues que el capataz va a ver como el jefe, va a decir, pues si yo pongo aquí unos obreros robóticos, me van a hacer la faena mucho más rápido, solo van a descansar el rato que tengan que cargarse y entonces, bueno, pues se lía parda también en el trabajo. Vale. En todo este contexto, bueno, pues van a empezar a pasar cosas. No voy a explicar nada más. Bueno, está muy bien como premisa de ciencia ficción, ¿no? Sí. Vamos a llegar a un punto en que los androides nos sustituyan totalmente. ¿Qué tenemos de la premisa a la realidad? Eso. Bueno, vamos a ir. Pues de la premisa a la realidad tenemos que, siendo una película de horita y media, horita 35, la película tarda en arrancar, porque tiene que pasar por todos esos terrenos ya conocidos de qué haces tú, qué haces, qué puedes hacer, qué funciones tienes y todo eso, mientras asoma el drama familiar, porque la madre que está esperando el trasplante pues está muy complicado y ya se lo ve venir que va a dejar al hombre viudo con los dos hijos a cargo, el bebé y la niña pequeña y bueno, drama. Un poco el dramita, sí. Pero claro, encima le quieren poner el puntito de thriller erótico. Ah, amigo. Pues como tienen a la Megan Fox. Androide atractivo. Jugar la baza, que además tienen la chica protagonista, la mujer de este capataz de obra, es la Madeleine Zima, que si os acordáis, fue la chica joven que traía al Duchovny de cabeza en Californication. Vale. Vale, o sea que también es una chica versada en escenas eróticas y que no tiene ningún problema si tiene que hacer alguna escena. Subida de tono para los estándares americanos. Yankees, ¿sí? O sea, no os penséis que vais a ver nada porque no vais a ver nada, ¿vale? Vale. Bueno, sí, sale Megan Fox en ropa interior, eso es todo lo que vais a ver. Bueno. Dicho esto, pues bueno, pues empiezan a pasar cosas y la película luego ya cuando se desata la acción, pues va a recordar mucho a cositas que ya hemos visto en ciencia ficción. Pero mucho, mucho. Incluso en alguna escena, vamos a llamarlo homenaje, vamos a llamarlo copia, en fin. Ya lo iréis viendo por el camino, tampoco os quiero contar nada más. La película no va más allá de lo que fue Megan en su día. Sabemos que Megan nos llegó una versión censurada, que luego hubo una versión unrated, porque nosotros ya dijimos, hostia, Megan, podían haber dado más caña con algunas escenas y se ve que para llegar a más público y no tener la temida R, pues se cortaron. Pues aquí realmente tampoco vamos a tener. Tiene algunas escenas donde sí que se ve violencia explícita, pero vale, tampoco es una película que digas, hostia, es que realmente tiene mucho gore y tiene, es muy impactante. No, es una película bastante justita. Yo realmente, es una película que a Fernando le sorprendió, para bien, y a mí me ha dejado semi-indiferente. Bueno, si te ha hecho pasar un rato entretenido, al menos. Bueno, sé, sí. Que al final lo que buscas es que entretenerte un rato, ¿no? Como punto base, al menos es lo que busco yo. Al menos es una película que, a medida que va avanzando, va ganando interés porque va ganando acción, uh-huh. Que eso la salva un poquillo, pero no os esperéis encontrar nada con un nivel de calidad estándar, ya no por no decir elevado, ya. ¿Por qué no? Porque la película es justita, justea muchísimo. Megan Fox no es buena actriz. Aquí puede dar el pego precisamente porque hace de androide y no le hace falta ser muy expresiva. Expresar emociones. No. Y luego tiene el protagonista masculino, que no lo he dicho, es un actor italiano que se llama Michel Morrone, uh-huh. Que yo realmente no me sonaba de haberlo visto en ninguna película, pero bueno, se ve que tiene películas en Italia, alguna en Polonia, creo, que es una serie que se llamaba 365 días, pero tiene una valoración en Film Affinity de un 2. Bueno, y tiene tres partes, o sea que... Es un tipo que ha salido de Italia a currar y está currando por ahí a lo que le pille, no sé. Sí, hizo tres películas en Polonia, bueno. Bueno, pues no sé, lo ha cogido de protagonista de esta Alice y ya te digo, no es precisamente para echar cohetes. Es una película muy justita, es una película que no sé cómo funcionará en plataforma, pero bueno, juega un poquito con el tema de la inteligencia artificial. Sí que es verdad que tiene esa connotación preocupante de qué va a pasar con las IAs cuando se adapten a cuerpos robóticos, si nos van a quitar el trabajo, si realmente en vez de vivir nosotros mejor con la ayuda de las máquinas vamos a vivir peor, empobrecidos y marginados, porque realmente el capital va a querer una mayor productividad con un menor coste a la larga, yeah. etcétera, etcétera. Entonces sí que plantea esto y bueno, y es un poco el rollo, si Skynet, en vez de hacer las cosas como las hizo, se hubiera planteado de otra manera. Claro, ¿vale? Es que, a ver, o sea, no tiene por qué ser, digamos, agresivo frontalmente, Skynet, me refiero, con sus planes para conquistar y someter a la humanidad, sino que lo puede hacer tranquilamente dentro de las pautas y del ecosistema del capitalismo, ¿no? Y además pasará totalmente desapercibido. Tampoco es eso. Tampoco es eso porque, digamos que... claro, es que hay muchas cosas que son errores de bulto, sí. Que cuando los ves dices, hostia... Pero si realmente ahora este bicho ha podido hacer esto, porque ahora no ha hecho esto, claro. Que lo tenía mucho más fácil que la vuelta que le ha dado a la situación, ¿no? Cositas así, que dices, para ser inteligentes artificiales son bastante estúpidas, ¿no? Ya, a veces, en algunas decisiones, a veces, ¿no? Procesan la información de forma errónea y quizás actúan de forma errónea, porque eso, porque son... No, a ver, con todo el cariño, pero es que siguen siendo máquinas y les estamos dando un estatus de, entre comillas, comparativo, similar al cerebro humano y, oye, yo qué sé, es que... No, sí, no, tú siempre piensas eso, sí, pero... Sí, pero no, les falta la subjetividad, Titi. No, no te creas. No, vale, ya está. El otro día descubrieron que una inteligencia artificial logró engañar a una pantalla de ¿es usted un robot? Vale. Gracias a ser inteligente. ¿Qué hizo? Aprender de nosotros. Lo primero. Eso está claro. O sea, la inteligencia artificial no es más que una herramienta que aprende de casos ya producidos. Sí. En lo que sea. Si tiene que pintar, pues de pinturas que ya existan. Si tiene que escribir, de relatos que ya existan. Y todo así. Si tiene que hacer música, de músicas ya escritas, ya compuestas y ya cantadas. Pero esta inteligencia artificial... Lo que hizo fue, cuando se encontró que tenía que entrar a una página para resolver algo, uh-huh. Y que había un captcha, sí, el típico, que eliminaba a los robots, llamó al servicio de atención al cliente de esa página, dijo que era una persona con deficiencia visual y que si le podían, por favor, pasar la página. Le pasaron la página y entró. Pero tenía una voz normal. Las inteligencias artificiales pueden clonar cualquier voz. Ya hacen voces normales. Sí. O sea, realmente lo preocupante es eso. Si ya estábamos hasta arriba de fake news, pues imagínate lo que pueden hacer ahora cuando te cogen y te presentan un vídeo de una persona hablando con su voz y diciéndote, explicándote, y te lo crees que ha dicho eso y realmente luego está todo generado. Puede ser un montaje, sí. Claro, o sea, bueno, pues entonces realmente aquí, es que claro, hay cosas que recuerdan un poco a Her, no sé si la llegaste a ver. No, pero sé de qué va. La de las Scarlett Johansson y el amigo Joker. Sí, el Joaquín. El Joaquín Phoenix. Hay otras cosas que recuerdan claramente a Terminator, entonces otras cosas recuerdan a Megan. Claro, yo imagino, porque esto es como la versión adulta de Megan, ¿no? Y ya sí, está. Sí, entonces... Aunque creo que el resultado es mejor Megan, ¿no? Para mí sí, aunque sea más, entre comillas, para todos los públicos. Bueno, no sé si para todos los públicos, porque yo creo que Megan tenía escenas y más, supongo, la versión unrated, que bueno, que eran bastante a saco. Quizás habrá que verla sí, unrated. Sí, además, Megan tenía el aliciente de que tenías un androide que era una niña. Uh-huh, claro. Y que encima estaba protegiendo a una niña y bueno. Aquí sí que hay una escena con Alice, bueno, pues tiene que cuidar a los niños y entonces cuando se le va un poco la pinza, pues hace cositas. Pero no es tan truculenta. Ya. Al menos al nivel de los niños, recordemos que Megan en un campamento con un bullying había un niño pues a lo mejor que tenía algún problemilla. Sí. ¿Vale? Que podía salir perjudicado. Sí. Un tirón de orejas, alguna cosita así, ¿no? Bueno, pues realmente con Alice la cosa no ha acabado de funcionar. No ha acabado de funcionar. Está más cerca de un telefilm de sobremesa con trama de ciencia ficción. Que, no de que también los hay. Una película de ciencia ficción o terror de nivel. Ya, o sea que no era en segunda parte, pues, ¿no? Quizás... No lo sé, porque esto, al final, como lo estrenan para una plataforma, si Prime ve que tiene buenos números, que ha funcionado bien, oye, pues segunda parte. Es que al final funciona así. Si lo que miran es que económicamente haya funcionado y ya está. O sea, hablábamos, tengo pendiente la de Equipaje de mano del Llama Colette Serra. Y se ve que ha funcionado como un tiro en Netflix. Ha tenido un montón de visionados en todo el mundo. ¡Qué tío! Y la película es una película bastante al uso y bastante de estar por casa en el sentido de que es una película para disfrutar en familia y tal, sin más pretensiones. Cefalograma semiplano. Sí, y ya está. Y pasar un rato. Que además, todo es muy previsible. Uh-huh. En Alice, todo es muy previsible. Incluso el final que te quieren dar, el final giradito y tal... Muy previsible. No. Al menos para los que tengan cierto bagaje en la ciencia ficción. Entonces, bueno, a mí se me ha quedado cortita. Bueno, pero ya está bien que la pasemos por aquí, ¿eh? Me refiero sí, no, aspecto. Porque a lo mejor hay gente que dice, oye, pues a mí me apetece ver algo así de encefalograma plano, quiero ver a Megan Fox haciendo de androide a ver qué tal se le da. Haciendo de simi, perdón. No, pero también yo reconozco que también hay un interés creciente en los últimos tiempos por esta temática concreta de ciencia ficción, que cada vez es menos ficción, y que bueno, que aunque sea solo por puro completismo, pues hay gente que le interesa por el tema de los registros de androides, robots, etc., etc., ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo la considero válida para pasar por sin audiencia como cualquier otra, independientemente de su resultado final, ¿no? Sí, además aquí, pues a veces os cantamos las alabanzas de una película que nos ha gustado mucho, pero también si otra película pues nos ha resultado más indiferente, también os lo tenemos que decir. Está claro. Muy bien. Pues... Yo qué sé, Jordi, yo si quieres, es que además estaba viendo desde hace rato que había una temática que entronca otra peli que quería comentar con esta que acabas de comentar y digo, pues la enlazo, ¿no? Porque ya que estamos aquí como enlazando sin querer queriendo y la verdad es que Baby Girl está bastante lejos en muchos aspectos de Alice, pero... Hay un... Por ejemplo, en la calidad actoral. Sí, pero hay un concepto que las... Aunque las dos se pongan Botox, sí. Nicole Kidman está bastante lejos de sí, Megan Fox. Aunque ya te digo yo que a mí no es la actuación que más me ha gustado de la película. Pero eso lo voy a matizar ahora. Lo que quería decir es que hay un nexo conceptual súper fuerte entre ambas dos y que no deja de ser la aplicabilidad más en el campo... robótico que no androide de la tecnología para sustituir obreros especializados, obreras especializadas, ¿vale? Porque, y ya empiezo hablando un poco de Baby Girl, así a grandes rasgos, ya me voy metiendo, ¿eh? Porque la protagonista de Baby Girl, el personaje de Nicole Kidman, es una CEO, una CEO, que decimos aquí en España, sin pronunciar bien la palabra, de una corporación de distribución y logística a escala mundial de productos en la que apenas hay seres humanos más allá de la cúpula directiva. Entonces, ella es una empresaria de éxito, no es suya la empresa, pero se la cotizan bien, y parte del éxito viene porque la automatización de la logística y distribución de los productos de esta empresa, que pasan por esta empresa, pues es súper alta. Entonces, me refiero a que aquí tenemos, entre comillas, un caso más cercano de mañana mismo o de antes de ayer a lo que planteaba Alice, pero en el campo un poco más, pues eso, de la cuestión de trabajo de distribución, y que, pues eso, a todas nos viene un nombre o dos nombres de famosas corporaciones que basan su pingüe beneficio en este campo, ¿no? Me refiero que también eso está muy buscado en el guion de Baby Girl, pero la película no va de eso. Eso es, digamos, el trasfondo en el que ocurre la historia que ocurre en Baby Girl, ¿no? Que me refiero que tiene ese trasfondo que se podía haber desarrollado más, que a veces, de hecho, en una de las escenas iniciales vemos cómo funcionan estos centros de trabajo automatizados y dices, su calavera, ¿qué va a salir aquí? Pues esto no era una peli erótica o drama erótico, no sé qué, y dices, bueno, yo qué sé. Pero bueno, está bien porque Baby Girl, más allá de que es lo que aparenta ser, es más cosas, ¿vale? Que la enriquecen. Y en este aspecto, pues también yo primero quería empezar hablando de la película, pues un poco, entre comillas, bajando la gaseosa de por qué hablar o no hablar de Baby Girl en Sin Audiencia, porque pues pasa como en otras películas últimamente, como la de Asphalt City, que aunque es una buena película, pues los matices de género están justitos. Pues aquí pasa similar. Lo que pasa que, dependiendo cómo interpretes según qué aspectos de la historia, como esto que hablamos del presente hipertecnologizado y en el que pues los seres humanos acaban desplazados de toda la cadena de producción más allá de la cúpula directiva, pues también puede tener un cierto regusto impensado con el registro aparentemente oficial que tiene Baby Girl, ¿no? Baby Girl, escrito todo junto esta vez, porque si vais a poner Baby, separación, Girl, vais a encontrar de todo también, pero otras cosas que no son esta, y de hecho hay muchas, o sea que tener cuidado si buscáis información o la ficha de la película o lo que sea, porque esto condiciona poner el espacio o no ponerlo, no lo pongáis en Baby Girl. Pero al fin y al cabo tenemos otra película de A24, que ya sabéis que haga lo que haga, pues siempre llama la atención. Vamos a dejarlo ahí, y no tiene por qué ser especialmente género, pero sí que le da un toque especial por alguna razón a sus producciones, ¿no? En este caso, la cuestión quizás es el componente erótico y de juego de poder asociado al erotismo que plantea la película, ¿vale? En ese aspecto, pues, en la dirección tenemos a una directora que de hecho, pues, le tenemos un cierto aprecio en esta casa llamada Sin Audiencia, porque es la directora holandesa Alina Rein, que, os recuerdo, es la directora de Bodies, Bodies, Bodies. Tres veces Bodies en plural. Entonces, claro, yo principalmente fui al pase por esta razón, o sea, lo confieso completamente. Me daba igual que fuera una película erótica, que saliera Nicole Kidman, que saliera Antonio Banderas, me daba todo bastante igual, más allá de que la directora era esta directora. Y claro, me he encontrado también un registro que es muy diferente al de Bodies, Bodies, Bodies. Me refiero que en ese aspecto también yo me he llevado mi pequeño chasco, porque aquí, digamos que lo poco que tenemos en común con Bodies, Bodies, Bodies es el buen hacer como dirección, ¿vale? Que porque la película está muy bien rodada, está muy bien hecha. Pero en cuanto a pues humor negro, desfase, giraditas y cosas así, pues realmente es bastante contenida la historia, ¿vale? Entiendo que quizás esto de que ha dirigido aquí Alina Rein, pues tiene pinta de ser más bien un encargo gracias al éxito que tuvo Bodies, Bodies, Bodies, y eso no quita que él, esta directora, pues se desenvuelva bien en otros formatos que no sea la comedia negra giradita con jóvenes desfasados, ¿vale? Que aquí también hay jóvenes desfasados, pero están bastante más comedidos y, de hecho, cuando desfasan, pues hacen menos gracia. Que eso también está bien, pero bueno, me refiero que también quizás es otra de esas componentes un poco comunes sin querer que tiene con Bodies, Bodies, Bodies esta Baby Girl, ¿no? En cuanto a historia, aquí lo que tenemos es, o sea, yo os lo voy a contar así directamente, tenemos a esta directiva de corporación que interpreta Nicole Kidman, que es Romy. Ella lleva casada mucho tiempo con su marido Jacob, que es el Antonio Banderas, y es que no le pone. Os lo digo así, en palabras claras y poco censuradas, o sea, no tiene orgasmos con su marido, y en una de estas, en su curro, traen una camada de becarias y becarios nuevos, y hay un becario que se le mete entre ceja y ceja, y ya está. Y ahí está la historia. O sea, tenemos, o sea, no hace falta que os cuente mucho más, ¿no? Tenemos a una directiva ya con una cierta edad, no vieja, pero que no es joven tampoco. Madura. Que tiene su hija, sus hijas, perdón, que tiene dos, que una es preadolescente y la otra es plenamente adolescente, y su marido, que es director de teatro, que, pues en teoría, pues él se piensa que la hace feliz, pero no la hace feliz, al menos en el campo del sexo y en el campo de los orgasmos, ¿vale? Entonces, claro, cuando la Romy ve al becario que interpreta el Harris Dickinson, pues se le cruzan los cables, ahí le pega un chispazo en el cerebro y empieza a tratar con este becario. Lo que pasa que lo que Romy se va a encontrar no es, creo, lo que se esperaba, o yo al menos pienso esto como espectador, sino que se va a encontrar, porque claro, supuestamente la posición de una y de otro en el organigrama de la empresa es muy diferente y tiene connotaciones muy fuertes cada una de ellas y muy distintas, pero digamos que la Romy, cuando se acerca al Samuel, que es el becario este que le gusta, pues se va a encontrar un tipo que está más preparado a efectos psicológicos y mentales de lo que se pensaba. Entonces se va a encontrar un reto y eso le pone más todavía. Entonces, pues van a empezar a conocerse y ahí van a saltar chispas y más cosas, me refiero. Entonces, creo que ya os he contado demasiado del argumento, ¿eh? ¿Vale? No hace falta que sepáis más. Si pensáis que este tipo de historia os puede agradar, ir a ver Baby Girl. Si no, pues no vayáis a verla. Y también quería hablar, un poco comentar esas connotaciones, esos adjetivos, calificaciones, digamos, clasificaciones que le ponen a la película, porque le ponen desde thriller erótico hasta crime drama, hasta mystery. Disculpen, o sea, aquí no hay más misterio o más suspense que saber lo que les va a pasar a estos dos cuando se acabe enterando la gente que se gustan y que se dan caña, ¿vale? O sea, que me refiero que en ese aspecto, aunque la película está muy bien actuada, está muy bien dirigida, está muy bien rodada, hay muy buenos secundarios y muy buenas secundarias. La Nicole Kidman no está mal, el Antonio Banderas tampoco está mal, pero no son los dos mejores actores del reparto. Ahora hablaré un poco también por ahí de esto. Pero no tenemos un instinto básico. No os esperéis aquí un asesino misterioso con un picahielos o cualquier cosa que le pueda ser parecida o equivalente. No, aquí tenemos esta historia, digamos, de relación un poco, pues vamos a llamarla visceral, dentro de un entorno laboral de élite y que está compuesta por dos personas de procedencia muy diferente a escala laboral y que eso puede hacer que tanto la una como la otra puedan salir volando despedidas si cometen un fallo o si dan un paso en falso en ese rollo que tienen entre sí, ¿no? Esto es lo que ofrece la película. O sea, me refiero que no busquéis, no os dejéis llevar por IMDb, por ejemplo, que aquí lo estoy leyendo tal cual. Erotic thriller, crime, drama, mystery. O sea, no. O sea, el mayor misterio es... ¿le van a cortar la cabeza a esta CEO cuando se enteren de que está con un becario? Sí, no, depende. ¿Se lo currará para que pase? ¿No se lo currará? Pues ya veremos. Pues en eso consiste un poco la trama de Baby Girl. Me refiero que en ese aspecto, a efectos prácticos y siendo un poco realistas, pues tiene bastante poco que ofrecer a un contenido sin audiencero. Pero, siempre hay un pero, porque esto, lo de los peros es algo subjetivo y yo lo reconozco, sí que con esta película volvemos un poco a ese tipo de drama psicológico que había en los años 80, que quizás comandó 9 semanas y media con el extra del erotismo que contenía el drama psicológico, y a mí me ha recordado fuertemente a 9 semanas y media. O sea, más que nada porque la relación que se desarrolla entre la CEO y el becario, en cierta manera, es una relación en la que los juegos de poder dentro de esta relación se van intercambiando y van oscilando. Y eso pasaba también en la relación principal que había en 9 semanas y media entre la Kim Basinger y el Mickey Rourke. Entonces, por el tema del concepto de poder dentro de la relación y dentro de este rollo a escondidas en el que si cometemos un fallo nos puede salir muy caro, pues tenemos también un componente de, que tiene que ver evidentemente con la relación erótica entre los dos, de quién ejerce el poder y cómo lo ejerce dentro de su esfera íntima y fuera de la esfera íntima en el entorno laboral. Entonces, ahí está un poco la gracia, la cuestión principal que nos puede atraer de Baby Girl. Pero es lo que os digo, o sea, no le hagáis ni puñetero caso a los adjetivos o a las etiquetas que le están poniendo por ahí, porque ojalá tuviéramos un asesino en algún sitio o un hecho ilegal más allá de una relación de poder que podría ser considerada acoso con la ley en la mano tras lo que ocurre aquí en el argumento, ¿no? Entonces, me refiero que en ese aspecto sí, es una relación ilícita, pero porque también estamos en un momento en el que en el entorno laboral, de hecho, a los becarios en alguna escena les pasan un documental sobre el acoso en el trabajo. Me refiero que estamos en un momento muy delicado para que pues te puedas ir haciendo un poco aventurillas ahí a ver qué pasa, porque quizás se te pueden llevar por delante como un tren de mercancías. Me refiero que en ese aspecto, pues no deja de ser una relación que es peligrosa, pero no peligrosa porque te hayas enrollado con un asesino a sueldo o con un serial killer, sino porque la ley está tan encima de las relaciones, vamos a llamarlas sexoafectivas dentro del entorno laboral, que como tú no seas igual categóricamente en el trabajo que tu partner, pues puedes tener un problema, ¿no? Entonces, eso es a lo que juega un poco la película, y sinceramente, pues sin que sea una pasada de película, se deja ver. No es tampoco especialmente turbulenta a efectos eróticos. Me refiero que Nicole Kidman se expone, porque se expone, pero no vamos a tener registros, digamos, extremos dentro del aspecto visual con ella. Me refiero que la película tiene una calificación de para mayores de 16, no tiene una R. A mí me hubiera gustado que hubiera tenido una R, quizás, o que también, sin que sirva de comparativa, pues, por ejemplo, en esa película en la que se ha fijado tanto, que es 9 semanas y media, sí que había algunas escenas que estaban, que eran especialmente perversas, más en concepto que en explicitud visual, ¿no? Pues aquí, digamos, la película se queda en un punto de querer agradar a la mayoría. Me refiero que en ese aspecto, pues no están las escenas de eróticas y de encuentro entre los dos amantes, pues están muy bien curradas, se ven muy bien. O sea, me refiero, no se escatima, digamos, la explicitud situacional, pero no nos aporta ningún grado especial de contundencia, por llamarlo de alguna forma, visual. Pero sí que es verdad que, aunque no es tan rompedora para mi gusto como en su momento fue 9 semanas y media, porque más que nada pues han pasado la pila de años y en los temas del erotismo y de las relaciones de pareja pues se ha avanzado y se ha abierto el campo mucho más, y ahora pues las, digamos, las cosas que se podrían considerar un poco tabú o perversas a mediados de los 80, pues ahora están ya súper fagocitadas y están asimiladas dentro del acervo popular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero aún así, he de decir que Baby Girl, y es una de las de los detallitos que más me han gustado, y es que conceptualmente tiene alguna similitud con nuestra película murciana favorita, El Instinto. Y no voy a decir en qué sentido, pero la tiene. Entonces, lo que hablábamos de las relaciones de poder, ¿no? Exacto. Pues aquí también tenemos un poco pues esa idea que orbita en el guión del Instinto, pues aquí también la tenemos. Entonces, en ese aspecto, yo ya os he avisado y que ya os digo, sin ser una película ni especialmente explícita, ni especialmente contundente, y tampoco, por qué no decirlo, original, simplemente se disfruta por las actuaciones, se disfruta por la cuestión técnica, que está muy bien hecha y está muy depurada, y lo que os decía antes, o sea, para mí, los personajes del Harris Dickinson, que es el Samuel, el becario, y de la Sophie Wilde, que es la Esme, que es la asistente personal del personaje de Nicole Kidman, estos dos personajes, estos dos actores, el actor y la actriz, se funden a todos los demás que hay en el reparto. Me refiero que yo lo siento por el Antonio, lo siento por la Nicole, pero a mí son estos dos estas dos interpretaciones, las de Samuel y las de Esme, las que me han parecido más guapas y las que más me aportan a efectos actorales. Y de hecho, el Harris Dickinson, que es un actor inglés así, pues alto así, bastante, a ver, no cachas, pero sí que tiene ahí su masa muscular, el tipo salía en Triangle of Sadness, que me refiero que también quizás os pueda sonar su cara de algo, que tiene una cara bastante inglesa por eso, ¿no? Que además el tipo va con parka al trabajo, que me refiero va arreglado, pero tiene su toquecillo inglés, ¿no? Aunque la historia pues pueda transcurrir ahí en los Estados Unidos. Y luego la Sophie Wilde, que es también, pues es una actriz afro-australiana, que también pues nos puede sonar su cara por una de las películas más guapas que hemos visto en los dos últimos años, que es Talk to Me, que me refiero, aquí sale muy diferente, sale incluso yo creo que un poquito más delgada, pero que como sabes, así como es personal assistant de la CEO, va siempre hecha un pincel, súper elegante, súper repeinada, y dices, hostia, esta es la de Talk to Me. Pues sí, es ella, tío, ahí estás. La gracia de la transmutación de los actores y de las actrices, ¿no? Entonces, aunque sea por estos detallitos, pues la película no está mal, se deja ver, y yo qué sé, y también, pues oye, que un poco de relaciones sexoafectivas así un poco pues cañeras, pues también está bien de vez en cuando tenerlas en pantalla, que parece que si no, pues nos limitamos solo a la explicitud en la parte de la violencia y del gore, y que también pues nos gustan otros aspectos de la explicitud, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues es una película que yo, sinceramente, pues me da una impresión de que pues a nuestra directora querida holandesa, la Halina Rein, pues creo que le va a ir muy bien después de esto, porque la película tiene muy buena pinta, tiene muy buen acabado formal. Y simplemente a mí lo que me gustaría es que la Halina pues se volviera a dedicar a eso, a más películas como la de Bodies, Bodies, Bodies después de esta, pero ya veremos a ver dónde queda. No sé. Muy bien, pues si te parece, ya que lo hemos nombrado tantas veces en este programa, vamos a hablar de ese equipaje de mano del Yamako Lecerra. Y así nos la quitamos de encima porque... Vamos a darle. Sí. Mira, aquí lo que tenemos es al Yamako Lecerra, que, bueno, pues ya sabemos que le dan encarguitos en Estados Unidos. Sí, el tío sí, le es. Va muy bien. Y, gracias, y bueno, pues además. Ahora decide que ha de partir peras con Liam Neeson, porque ya lo ha explotado mucho. A ver, es que se está encasillando, si no, el hombre. Pero dice, vamos a jugar también baza aeropuertos, aviones, claro. Porque a mí me gusta mucho lo que pasa en los aviones. Y estas cositas. Da juego el rollo ahí. Lo que tenemos esta vez es un thriller de acción donde estamos en Navidades, con lo cual ya ha habido gente que ha dicho que con esto se quería un poco hacer la película de acción navideña como Jungla de Cristal y tener un nuevo héroe de acción como fue Bruce Willis en su época con el Taron Egerton. Bueno, ahora veremos qué hay de esto, ¿no? Sí, por favor, cuéntanos. Entonces, bueno, pues estamos en Nochebuena y tenemos al Taron Egerton, que es un tipo que trabaja en la agencia de aduanas de los aeropuertos de Estados Unidos, que no vale. Sé si se llama la TSA o bueno, no sé. Es como un cuerpo no estrictamente policial, pero que tienen cierto grado de policía aeroportuaria, sí. Porque ellos son los que están en los controles de metales y de rayos X de los embarques, tienen misión también de cachearte si suena alguna alarma, uh-huh. Mirar el equipaje, etcétera, etcétera. Entonces, él trabaja allí, pero es un tipo un poco díscolo y entonces, bueno, pues no le acaban de tener en mucha estima y confianza para darle el puesto de más confianza a estos policías aeroportuarios, que es el de estar en un control de rayos X. Ya. Viendo las maletas y decidiendo quién tiene que pasar, verificar el equipaje, etc. A quién que abrir, correcto. Esta la abro, esta no la abro, etc. Entonces este equipaje de mano viene por ahí, ¿no? Vale. Resulta que él piensa que ya ha hecho méritos para que le dejen estar en este puesto. Y entonces, por un cambalache con un amigo suyo, que es el que estaba en ese puesto, y con el jefe de esta policía aeroportuaria, deciden darle la confianza para que esté en el puesto este que nunca le habían dado, en vez de pues los que ordenan las filas de la gente o están en tareas de menos importancia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues como es la Nochebuena, hay un montón de tráfico aéreo, de gente que va, vuelve para Navidades, para estar el día de la Nochevieja con la familia, o el día de Navidad, sí. Etcétera, etcétera. Entonces, problema, hay un grupo organizado que tenía todos los datos sobre el amigo que tenía que estar en el puesto de análisis de las maletas, uh-huh. Para coaccionarle a que dejara pasar un equipaje de mano. Claro. Y de pronto, ¿qué tenemos? Pues tenemos que han cambiado de personaje. De empleado, sí. Y el empleado que tiene no tiene información sobre él. Y, bueno, pues cambia todo. Cambia todo. Entonces, esta organización se ve una organización con medios. No sabemos a qué se dedican ni qué es lo que quieren pasar en ese equipaje. Uh-huh. Pero rápidamente va a tener que encontrar la manera de comunicarse con ese tipo sin que el resto de compañeros de trabajo lo detecten, vale. Y poder coaccionarle de alguna manera para que deje pasar ese equipaje de mano que necesitan pasar en un vuelo. Esta es la premisa básica de la película y no necesitáis saber nada más. Sí, porque imagino que aquí está todo basado en el suspense. Absolutamente. Vale. Bueno, el suspense, a ver, os voy a decir que tampoco esperéis que el guión sea súper complicado y súper elaborado. O sea, lo que tiene apariencia en un principio es lo que da continuidad a esa apariencia y es lo que está pasando. Vale, o sea, vale. Eso es así, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de este momento, pues vamos a encontrarnos con que este tipo se las va a tener que ingeniar para bailar con la más fea, porque es lo que le toca. O sea, realmente, claro, él, a medida que van pasando cosas, se va enterando de cosas, va a ver el percal que está metido y va a tener que tomar decisiones. Pues sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta es la premisa de la película. Yo, ya te digo, no cuento nada más. Es una película que dura 2 horas, pero es una vorágine de acción. Todo el rato pasan cosas, todo el rato pasan cosas. O sea, dices, ¿realmente un control de maletas de un aeropuerto pueden pasar tantas cosas? Sí. Es un guión dinámico. Ya se lo montan para que no paren de pasar cosas. Vale. De hecho, hay un personaje que desde el momento que aparece le va a dar pues bastante jugo a la película. Vale. Y es el personaje interpretado por Jason Bateman. Te iba a preguntar por él, porque digo, ¿qué hace este hombre aquí? Pues, darle juego al asunto. Darle juego, darle sal, darle una pizca de picante. Bueno, es el que va a repartir juego. Y entonces, bueno, pues realmente el Taron Egerton no está mal. Uh-huh. Bueno, a mí me gustó mucho en el biopic que hizo de Elton John, pero aquí, bueno, el papel es completamente diferente. Yo creo que le quieren dar un impulso como héroe de acción. Bueno, no da mal perfil, pero tampoco te diría que sería la apuesta más clara que yo haría para héroe de acción. Pero bueno, da juego suficiente. Jason Bateman está muy bien. Hombre, piensa que también el Taron Egerton venía de las primeras de Kingsman, que ahí tenía un poco de caña. Entonces, sí que es verdad. Entonces, bueno, igual. Sí. Por eso pues le han querido un poco continuar. No, está claro que allí él, aunque bueno, teníamos ahí en Kingsman a otros que repartían más y que le enseñaban cómo tenía que repartir, pues realmente sí, él no es la primera vez que hace películas de acción, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el reparto tenemos por ahí al Dean Norris, que bueno, todos lo conoceréis de Breaking Bad, los que hayáis visto la serie, que es precisamente el supervisor de esta policía aeroportuaria y el que reparte la responsabilidad de los turnos y de en qué puesto va a estar cada uno. Y bueno, pues ahí pues tenemos un reparto donde tenemos al Theo Rossi, a la Sofía Carson, a Danielle Deadweller, entre otros, y que todos están bastante funcionales. La película, pues es eso, es la manera de definirla podría ser una gincana del protagonista por intentar que haya el mínimo daño colateral a la respuesta que él pueda dar a lo que le está pasando. Vale. Porque, claro, él se va a ver el aeropuerto contra la espada. Está lleno de gente. Y la pared, la Nochebuena, todos los vuelos. Y además vamos a volver a tener el elemento de las autoridades reacias a poner medidas extras de seguridad si no están seguras de que algo está pasando realmente, porque retrasar o cancelar los vuelos el día de Nochebuena a un montón de gente lo que te va a hacer es tener una turba completamente furiosa detrás de una cuerda de seguridad. Exacto. Que no saben lo que pasa y por qué no pueden coger sus vuelos y no estar con sus familias para celebrar la Navidad, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a movernos en eso, vamos a ir descubriendo a medida que, porque esto yo creo que el Yamako Lecherra lo juega muy bien, que es que vamos a tener la misma información que tiene el protagonista. Él sabe dosificar bien en ese aspecto. Entonces, claro, eso que permite que la audiencia esté muy dentro con Taron Egerton de qué está pasando, porque como lo vas descubriendo a la vez que él, te vas enterando de las cosas a la misma velocidad que va avanzando la película. Entonces, de alguna manera te hace muy partícipe de lo que está ocurriendo. La película en sí, además de tener buena acción, es muy movida, es una película que tiene bastante ritmo. Y eso hace que a veces sí que tenga momentos de incertidumbre, de ¿y ahora qué pasará? Pero tiene el pecado que tienen las películas comerciales que decimos siempre, que son muy lineales. Que aunque te puedan tener en un momento con el corazón en un puño, si las ves con ojos realistas, dices, es que no se van a atrever. Y entonces el no se van a atrever, cosa que por suerte en el cine de género que vemos en festivales sí se atreven. Uh-huh. Cuando ves una producción que te la vende Netflix, te la vende Prime, te la vende Max, no pasan estas cosas. Y a mí es esa cosita, esa etiqueta blockbuster que hace que la película me tenga un poquito de menos sabor, ¿no? Ya. Porque de alguna manera sabes que no se van a atrever. No acaba teniendo contundencia. Correcto. No se van a atrever a hacer nada que al espectador medio de cine comercial le pueda parecer mal. Uh-huh. Y entonces eso hace que las cosas sean demasiado, pues eso, demasiado normales, demasiado estándares demasiado, y sosas, demasiado complacientes, o sea, esa complacencia que a mí me parece que, bueno, que podríamos ir rompiéndola un poquito. Que no estaría mal que de vez en cuando un blockbuster o una película hecha para el gran público, pues de vez en cuando te tuviera algún hostiazo. Claro, te diera con la mano abierta y te dejara pasmado y dijeras, hostia, se han atrevido, ¿no? Claro. Y entonces, eso a mí me gustaría. Y le ganaría el concepto global un poco. No sé si ganaría o no ganaría, porque claro, lo que se estaba viendo, hoy era noticia, no sé si en qué periódico, en el Nacional o... un director catalán consigue 150 millones de visionados en plataforma gracias a... Y era precisamente equipaje de mano de Jaume Collet-Serra. Un director catalán que nadie le hacía caso hasta que empezó a hacer películas con Liam Neeson. O sea que... Bueno, pero que en cualquier caso, lo que se refiere es que cuando pones una película en una plataforma, una super plataforma como esta, y te la ven 150 millones de espectadores en todo el mundo, pues quiere decir que la plataforma va a apostar por ese director y se va a seguir ciñendo a ese tipo de guiones de una película que puede ver toda la familia y que no va a dejar un mal sabor de boca o un mal regusto al final. Bueno, lo que conseguirán, que no sé si lo conseguirán o no, es que al final pues no le hagamos tanto caso a las películas de plataforma. No te creas, porque nosotros... Al menos yo. Nosotros ahora llevamos muchos años viendo películas, muchos años en festivales, películas muy giraditas, películas nada complacientes, pero nosotros también fuimos víctimas de Jungla de Cristal. Por supuesto. Y Jungla de Cristal era igual de blockbuster, igual de complaciente que esta. Uh-huh. Y nosotros también fuimos víctima de Acorralado. Bueno, Acorralado no, porque está basada en una novela y no acaba igual exactamente. Rambo 2. De Rambo 2, de todas estas series de comando, en que realmente los protagonistas eran intocables, eran destructibles y tenían que sobrevivir por pelotas. Ellos y a quien cuidaban y sus familias y a quien estaba a su cargo. Sí, y protegidos por esa capa invisible del guión que no les podía afectar nada especialmente extremo. Y las armas letales y todo ese cine que super detective, lo que quieras, todo el cine ochentero y noventero que nos hemos tragado. Lo cual no quita que esas películas tengamos muy buen recuerdo y hayan sido pues nuestra adolescencia, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues claro, no sé qué decirte, porque nosotros crecimos con esas películas y también eran buenistas y también eran complacientes. Yo creo que lo importante es darse cuenta de ello con la perspectiva y no pensar que son otra cosa cuando son algo bien distinto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo sé que esa complacencia en los blockbusters para ser familiares va a seguir existiendo. Y no porque sean ahora el año 2020 o 2025, es que pasaban los 80, pasaban los 90. Sí, bueno, que tiene que haber... Quizá eso existía menos en los 70, donde realmente se atrevieron a hacer cosas bastante... ruptura por todos los lados, sí. Bastante más arriesgadas, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, personalmente me alegro por Jaume, por cómo le está yendo. De hecho... El otro día vi un trozo en casa de un colega en Navidades que estuve en Zaragoza, un saludo a David, un trocín de Black Adam y me enganchó. O sea, vi solo media hora y dije, hostia, pues al final la voy a acabar agarrando y ya, aunque sea muy a posteriori, porque data de 2022, pues voy a meterme en algún momento con la incursión superheroica de que hizo Jaume Collet Serra, ¿no? Dentro del universo DC en este caso. Ya sé que las críticas que tiene la película, pero yo el trozo que vi, al menos dije, hostia, pues si esto se quedara así, yo hablaría bien de esta película, ¿no? Estoy hablando sobre todo de la parte del principio. Pero bueno, no sé. Independientemente de eso, también ya sabéis que Jaume parece que sea un pulpo, no un humano, o sea, porque está metido en tropecientos proyectos a la vez. Ya desde que se mudó a Estados Unidos ha llevado este ritmo, ¿no? Y yo estoy viendo aquí su ficha en la base de datos de turno que todos miramos y tiene nada más y nada menos que 4 proyectos próximos como director. No hablo nada de productor, ¿eh? Cliffhanger, que ya la película se llama pues como el subidón de las películas, ¿no? O sea, que él también conoce un poco el rollo de los cliffhangers. Jungle Cruise 2, que ya hizo la primera. Run All Night 2 y The Woman in the Yard. O sea, todas estas, la única que tiene pinta de ser cercana es The Woman in the Yard, que tiene fecha y que está en postproducción para este año y que, bueno, ya... Cliffhanger también la dan para 2025, ¿eh? Bueno, pues a ver si las consigue acabar, porque claro, estamos a principio de año, supongo que hay que acabar esos trabajos de postproducción que a veces pueden hacer que la opinión de una película se decante para un lado o para otro, para los espectadores, y que también son importantes, ¿no? Entonces, esto simplemente por complementar pues tu comentario de Equipaje de mano, que ya sabéis que, bueno, a mí, sinceramente, aunque sea un director mayoritariamente de cine industrial, yo apoyo la figura de Jaume Collet Serra, porque es uno de los directores del Estado español que más impacto ha tenido fuera de España ever, pero nadie se lo reconoce porque no es un director especializado en una determinada temática, sino que es un tipo que realmente apuesta pues por la dirección, digamos, palomitera, por llamarla de alguna forma, ¿no? Que en ese aspecto yo tampoco voy a defender especialmente sus pelis, pero sí que defiendo su capacidad laboral. A ver, hace thrillers efectivos, hace thrillers que son entretenidos, que no paran, que tienen ritmo, y eso es agradecido. Claro. A ver, es una película sin más pretensiones que entretenerte 2 horas y te pasas 2 horas entretenido, eso es ya, así. Ya, ya. Entonces, bueno, pues a mí ya eso me sirve. No es una cosa que digas es extraordinario, ni mucho menos, ya, pero es funcional. Bueno, pues si te parece, Jordi, vamos a por otra película funcional, porque todavía nos quedan unos minutillos. Uh-huh. Yo me dejé colgada una película de estreno la semana pasada porque había embargo de armas y además era una película en la que había muchas armas, menos que en su primera parte, pero también había unas cuantas. Entonces, claro, había una pantera también, había, ¿no? Una pantera, que es una pantera conceptual también, o sea, no hay panteras en Europa, porque las panteras son de América, y la verdad es que Juego de Ladrones Pantera pues venía a estreno la semana pasada. Yo os comenté la peli original de 2018 y esta semana, pues si te apetece, pues le meto un poco a esta, porque realmente, aunque he de decir que personalmente me impactó más la original que esta segunda, pero eso no quita que esta segunda también sea al menos entretenida a efectos que comentamos como Equipaje de mano. Me refiero que es una película que es muy efectiva, que si bien ha perdido su visceralidad y su, entre comillas, mala hostia que tenía en su entrega original, y también ha perdido su R, ahora tiene una para mayores de 16 en comparación con la primera parte, y yo creo que eso también la hace pues una película un poco menor, pero no esencialmente igualmente disfrutable, aunque yo creo que el disfrute es mayor con Den of Thieves, la original, ¿no? Pero bueno, en Juego de Ladrones Pantera tenemos de nuevo pues al mismo director que la primera, que en ese aspecto pues no hay truco, o sea, el mismo director se ocupa de la segunda historia, él conoce las consecuencias que va a tener hacer esta segunda parte, fuera de la película digo. Y además, pues con el éxito a priori que tuvo pues la primera parte, pues claro, aquí ha habido como una implementación, ¿no? En muchos aspectos. Pero la implementación más especial es que la acción, ya que es una segunda parte y ya que vamos a intentar, lo digo de forma figurada, hacer segundas partes que sean diferentes a las primeras, pues vamos a coger y vamos a llevarnos la trama a Europa. Cogemos lo que es la temática o el concepto básico que tenía la primera película, que son los golpes audaces o los robos casi imposibles que teníamos en Den of Thieves, y nos lo llevamos a terreno europeo. Entonces, yo entiendo que para un espectador de este lado del mundo, de la parte europea del mundo, pues este giro no es que sea especialmente, entre comillas, novedoso, porque, digamos, nos afecta a nosotros. Entonces, a nosotros nos parece más exótico California que la costa francesa mediterránea, ¿no? Pero es lo que ocurre aquí en esta segunda parte de juego de ladrones, ¿no? Y aquí pues tenemos, digamos, la trama que gira en torno pues a un golpe audaz, cuasi imposible, pero que tiene que ver con el mercado de diamantes que tenemos en la costa francesa, en la localidad de Niza, creo recordar, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues claro, que es que a nosotros nos suena ya mucho, nos suena demasiado, pues tanto el Mediterráneo, ya sea de un lado o de otro del mar o de su costa. Y claro, lo que a los yankees les va a parecer como, yo qué sé, un Ocean's 11, 12, 13 o 14, pues a nosotros nos va a parecer algo como que, hostia, a mí este tipo de arquitectura, este tipo de callejuelas, este tipo de controles de seguridad, como que los tengo muy vistos ya, ¿no? Aunque sean operativamente en Francia, pero bueno, también son bastante similares a los que podemos tener en España, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la película, claro, para la gente de aquí, pues va a resultar menos especial, menos diferente que la original. Más que nada porque nos va a resultar más cercana. Eso no quita que sí que es verdad que cogemos y, evidentemente, voy a intentar no hacer spoilers con el final de la 1, pero evidentemente ya os imagináis que si determinados personajes continúan en la parte 2 y otros no continúan, es porque quizás tienen que ver este desenlace con el desenlace de la parte 1. Entonces, bueno, me voy a ceñir a que el personaje del Ossie Jackson, digamos que se ha venido a hacer las Europas y además, pues como Donnie, su personaje, Donnie Wilson, pues era uno de los tipos más observador y uno de los que pues más, digamos, datos de logística aportaba al grupo de atracadores de la película original, pues aquí digamos que el Ossie Jackson lo que decide es independizarse e irse a Europa a hacer de las suyas. Entonces, claro, digamos que la policía europea no está, entre comillas, acostumbrada a sus modus operandi y a sus formas observacionales de, digamos, de atacar los objetivos difíciles de atacar, y eso le da una, entre comillas, posición de sorpresa frente a las medidas de seguridad que hay en Europa. Entonces, eso el Donnie Wilson lo va a aprovechar para intentar dar un golpe tremendo en la costa francesa, en la costa mediterránea francesa, con un asalto a un sitio en el que pues guardan todos los diamantes gordos importantes con los que se trafica en Niza, ¿no? Entonces, esta va a ser un poco la motivación, el argumento que vamos a tener en este juego de ladrones 2 Pantera, con la salvedad de que desde que acaba la primera parte hasta que empieza esta segunda, el personaje del Gerard Butler, el Big Nick, el Nicholas O'Brien, que Big Nick es como su mote, ¿no? pues ha estado siguiendo de lejos un poco lo que él cree actividades del O.C. Jackson en la distancia. Y entonces cuando se produce una determinada conexión de factores, decide visitar a la policía francesa porque él piensa que tiene pistas sobre ese spoiler, ladrón que se le escapó en la primera parte, ¿vale? Entonces, de ahí va a venir también la participación del Gerard Butler en esta función. Aquí el equipo de ladrones que tenemos en la película, evidentemente, pues está, digamos que el O.C. Jackson es el guiri, los demás mayoritariamente son todos del área europea o euroasiática occidental, y el único, digamos, estadounidense es el personaje del hijo de Ice Cube, ¿no? Entonces, esto también va a generar, pues, lo que ya os imagináis, un poco de choque cultural y choque de costumbres, a pesar de que todos sean ladrones y ladronas, porque también hay señoras, y además, pues, con el deje que podemos tener de los diferentes grupos armados que puedan venir derivados de la escena europea, que me refiero que, pues, vamos a tener aquí gente que puede tener una procedencia de los Balcanes o que puede venir de más de Asia Occidental, pegada a Europa, etc., etc. Me refiero que aquí el grado de exotismo en la función, pues claro, para un espectador, por ejemplo, estadounidense, va a ser bastante alto. Para nosotros nos va a resultar más familiar porque ya conocemos a los ex veteranos de las guerras de los Balcanes metidos en acciones delictivas en otras producciones del cine, ¿no? Y también en la realidad, por supuesto. Entonces, bueno, me refiero que en ese aspecto, pues la peli no deja de tener su originalidad respecto al registro de la primera. Pero eso, a nosotros nos pilla un poco, pues ya que nos la sabemos, ¿no? Eso no quita que la película también tenga un guión audaz. Para mi gusto, es más audaz el de la primera parte que este. Este es un pelín más conservador. Hay giritos, pero igual no giros tan guapos o tan bien conseguidos como los que había en la primera parte. Y aquí, además, lo que vamos a tener es alguna intervención especial, sorprendente, de, no voy a decir qué mafia que opera en el entorno europeo, que no nos imaginábamos que podría salir a pasear en esta película. Y que es una de las cosas más guapas que tiene, ocurre hacia la parte final de la trama, y es un factor guionístico que a mí, cuando ocurrió, dije, ¡hala, qué cabrones! O sea, mola, porque eso quiero pensar que ha sido consecuencia de que el director y el guionista, que son la misma persona, el Christian Gudegast, pues ha leído o se ha documentado sobre qué grupos de crimen organizado pueden estar funcionando por proximidad geográfica en el área mediterránea o en la costa francesa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hay que reconocerle al Christian que chapó, que está guay que haya rascado la superficie en cuanto a originalidad de procedencias y de algunos golpes de efecto que tiene el guión en la película, pero también os he de decir que a efectos globales de cómo, digamos, considerar la película, pues yo la considero como vehículo de entretenimiento y de inmersión dentro de las películas de golpes audaces a la propiedad ajena, pues una película que es un poco menor que la original. Aunque tiene más presupuesto, aunque está más internacionalizada, porque de hecho el prólogo de la película es un golpe en el aeropuerto de Amberes, en plena Bélgica, que está súper guapo también, y que dices, hostia, esto mola mucho. Lo que pasa es que luego la película, la trama, se acaban encerrando en Niza y en las calles de Niza, y como que le quita fuerza un poco al asunto, porque queda todo como muy delimitado y en un, entre comillas, tablero de juego que es bastante pequeñito comparado con lo que podría dar de sí Europa al completo, ¿no? La propia película se mete en un cuello de botella, ¿no? Sí, un poco así, argumental. Y vale que se disfruta, que es original, que los ladrones y las ladronas, las pasan canutas en sus actividades. Eso sigue estando súper bien conseguido. Hay buenas escenas de acción, buenas escenas de tiroteos estilo Peckinpah, como teníamos en la primera parte. Pero no tenemos la R y, por tanto, también pues esa cierta explicitud que teníamos también en algunas escenas violentas que pasaban en la primera, pues aquí no pasan porque ya estamos, digamos, orientados un poco también al blockbusterismo, ¿no? También, más allá de que sea una película sobre ladrones y ladronas, que me refiero que dentro de lo que cabe dices, ole, pues es que también hacer películas blockbuster de gente al margen de la ley tiene su cierta gracia, ¿no? Pero bueno, con sus matices. Y luego también pues tenemos ese toque un poco que le da pues de humor garrulo, por decirlo de alguna forma, el Gerard Butler a sus intervenciones en suelo europeo, porque ya os comenté la semana pasada el perfil de tipo de detective del condado de Los Ángeles que era este personaje, que era más cercano a los de la primera temporada de True Detective, a efectos, digamos, de registro personal humano, que fuera del trabajo pues es un desastre y de hecho pues en el curro también, pero ahí por lo menos se siente cómodo. Y aquí, claro, el tipo se ve en un continente distinto, y si con el Lucy Jackson hay a veces algún choque cultural, con este no hay un choque, ahí vamos en un descarril de trenes que se te va la olla, ¿no? Y de hecho, pues cuando el Gerard Butler se tiene que integrar con algunos de los personajes que pululan en la noche de la Costa Azul francesa, pues el tío queda bastante garrulaker. Y yo qué sé, y eso, a ver, pues tiene su punto gracioso, porque no deja de ser un yankee fuera de su contexto que la lía parda, pero yo qué sé, a mí, claro, me recuerda a los guiris liándola por aquí, por el barrio gótico, y por un lado me hace gracia, pero por otro lado digo, pues ojalá te caigas en una alcantarilla y no salgas, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, que sepáis que tiene ese tipo de humorada también, que igual pues también a Christian Gudegas le hace un poco de gracia el choque, ¿no? De que, pues eso, sacas a estos maderos acostumbrados al modus operandi de allá de California, y aquí, claro, se piensan que todos son como ellos, y aquí pues hay unas leyes que hay que cumplir, que igual, entre comillas, se cumplen un pelín más que las que se cumplen internamente, hablo de efectos policiales, que allá en los ambientes en los que se mueven este tipo de, entre comillas, agentes de la ley que tienen un poco de mano libre para hacer y deshacer, ¿no? Y luego, pues, en el reparto, pues tenemos un reparto que es, pues eso, que parece la ONU, porque tenemos desde el personaje de Rico Verhoeven, que es un luchador profesional que aquí pues hace de un tipo de acción de los que se meten en el equipo del O.C. Jackson. Y luego pues también tenemos al Constantin Vidal, al Fortunato Cerlino, a la Nazmil Oral. Me refiero que en ese aspecto tenemos una mezcla de casting holandés, italiano, francés, estadounidense. Me refiero que es la fucking ONU, o sea, la Torre de Babel, con, ¿no?, todas las palabras, ¿no? Entonces, bueno, me refiero que en ese aspecto pues es una película que también a nivel de interpretaciones pues es súper coral, ¿vale? Que tenemos a Lousy y al Gerard, que son los que cada uno en su bando pues intentan hacer lo suyo, pero con nuevo personal, ya sea por el lado policial europeo o ya sea por el lado del crimen organizado europeo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues ellos son un poco los cabecillas de cada una de las facciones, pero evidentemente el registro de variedad y el peso de darle un poco de toque diferente pues recae en todos los demás, ¿no? Entonces, no os voy a decir mucho más de la película, más que nada porque nos estamos quedando sin tiempo. Ya os he manifestado que si en el caso que tengáis que elegir de ver una u otra, pues ver la primera, pero no solo porque a mí me parece mejor, sino porque tampoco os vais a enterar de determinada parte de la historia si no habéis visto la 1, porque la 2 es consecuencia de la 1. Me refiero que en ese aspecto no es una segunda parte de esas independiente que se puede ver así por las buenas, porque va a haber algunas cosas que quizás no vais a entender. Y en eso también yo le veo un poco, entre comillas, de valor y de también justificar tener que ver la primera primero, pues porque también está más guapa, y segundo, pues porque os va a interesar a efectos, digamos, de continuidad argumental, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Juego de Ladrones, Pantera, pues es otro de esos blockbusters, esta vez con ladrones de altos vuelos en suelo europeo, lo cual pues quizás puede tener un poquito más de morbo. Y de hecho, la Costa Azul francesa creo que la han simulado en Tenerife, que de hecho, en los últimos tiempos, las Canary Islands se están convirtiendo en un foco de emulación de muchas partes del mundo, y que son especialmente, pues eso, jugosas para producciones que quieren un poco pues simular o evidentemente pues justificar que en una ciudad costera francesa pasa lo que pasa, como lo que pasa en esta película, porque pasan un montón de movidas a efectos de seguridad, de peligro para la ciudadanía y todo ese rollo. Y aparte, que ya sabemos que muchas de las veces que vemos una determinada ciudad en una película, quizás han hecho la fotografía aérea general en la ciudad en cuestión, pero la parte, digamos, de la chicha está rodada en otro sitio, ¿no? Pues aquí equivalente. Entonces, bueno, viva Tenerife, viva las Canarias como plató de rodaje para producciones de todo tipo. Y dicho esto, Jordi, yo creo que ya, o sea, es que sí, nos hemos pasado ya 5 minutillos. Me refiero que no da tiempo para más. Y eso, bueno, que hemos metido todo lo que pensábamos meter, a menos a priori grandes rasgos, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a tener musiquita de salida, ¿no? Sí, de hecho, ¿me dejas poner tecno? Sí, te dejo poner lo que, no, ¿sabes, lo que quieras. ¿Sabes qué pasa? Que también, lo he dicho al principio del programa, en Baby Girl, a pesar de no tener, digamos, ningún o casi ningún tipo de aspecto que pueda vincular a la película con el género, sí que es verdad que han tenido, entre comillas, buen gusto para elegir los momentos musicales que además están relacionados con lo que está ocurriendo en esa escena en concreto, no son aleatorios. Entonces, hay un momento en el que la Nicole Kidman se mete en una discoteca a altas horas de la madrugada. Y claro, pues están poniendo Zapatilla. Entonces me pareció curioso y dije, ah, pero es, encima el tema está bien, ¿no? O sea, no deja de ser electrónica, pero es electrónica que está bien hecha y tal. Y entonces, pues si hemos empezado con Le Tigre y Decepticon, ahora nos vamos a marchar con Yellow Claw y Nat Bistic con Rhyme en un track que ya escucharéis, que es un temón para ponerse a bailar, titulado Crash. Y con esto, pues Jordi, nos vamos a marchar, no sin antes despedirnos, como se despide la gente aquí en Sin Audiencia, ¿no? Valar Morghulis. Motherfuckers de las Islas Canarias que parecen la Costa Azul. We met up for a drink. We got along us too. After hanging for a while, you asked, what should we do? You asked me, can you dance? I looked at him and smiled. I try to be a good girl, but I wanna feel alive. I've got a crush. Can't get enough. You told me hush. Oh, what a rush. You told me hush. Oh, what a rush.